Bien amigos, son las 6 de la mañana con un minuto aquí en Radio Universidad Veracruzana en este martes 3 de julio del año 2018. Escuchamos a Tuk y Patti. A continuación tenemos a Javier Solórzano y el noticiero. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Prestigio informativo. Muy buenos días, gracias que nos acompaña. 6 de la mañana con 2 minutos en la hora del centro. Fabiola querida, muy buenos días. Gracias que está con nosotros. Como puede imaginar, seguimos, y me parece que para bien, salvo su mejor opinión, con el proceso electoral del domingo, con el arrasador, abrumador proceso electoral del domingo, que coloca una serie de escenarios que creo que todavía no alcanzamos a tener la dimensión de lo que puede ser, de lo que puede acabar pasando a lo largo de los próximos, ya no creo que tantos años, un año, ¿eh? En serio, pueden pasarle muchas cosas al país y por supuesto esperamos que sean para bien. Como dicen por ahí, de fútbol ni hablamos. Yo ayer dije que iba a ganar la selección. Yo creo que había mi otro yo que no lo quería decir, lo que verdaderamente yo pensaba, pero como lo que pensaba era que quería ganar, pues ni hablar. Ahora sí que es lo que hay, ¿eh? No es cualquier expresión la que le acabo de dar, los que son futboleros lo saben, es lo que hay. Es un tope. Algunos países tienen como tope el cielo. México tiene el cuarto partido y no sabe pasar de ahí. Ese es lo que hay. Ya hablaremos al rato. Es muy temprano para detenerse en ello. Pero lo importante ahorita para nosotros realmente es el proceso electoral, del cual le contamos lo último. El programa de resultados electorales preliminares ya cerró y confirma el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Obtuvo, para que usted se dé una idea de la cantidad de mexicanos que votaron por él, obtuvo más de 24 millones de votos. Quiere decir que obtuvo 52.9%. Le doy otro dato. Ese 52.9% quiere decir que si México tuviera, es un ejemplo, segunda vuelta, la segunda vuelta se lleva a efecto si uno de los candidatos no alcanza, el que tiene más votos, el 50%. Entonces, si tiene 48, 49, se hace una segunda vuelta. Si en México hubiera segunda vuelta, López Obrador la libró, pero pues hasta con cierta claridad, ¿eh? Esta mañana a las 11, el presidente Enrique Peña Nieto se reúne en Palacio Nacional con Andrés Manuel López Obrador para acordar los detalles del cambio de poder. Ojo, se reúnen en Palacio Nacional, ojo, no se reúnen en Los Pinos. Vía telefónica, López Obrador conversó ayer con muchos mandatarios, entre otros, por separado, por supuesto, Donald Trump y Justin Trudeau. Con Trump habló sobre migración y seguridad, con Trudeau de generación de empleos, habló también con Macron, presidente de Francia, y Trump todavía se dio el lujo de decir: hace algunos años que yo lo vi y lo conocí, le dije, vas a ser presidente de México. ¡Órale!, diría el gran Broso. La ONU felicitó a México por la realización de los comicios. El organismo internacional afirmó que está listo para trabajar con el nuevo gobierno. En verdad, no se trata de echarse porras, ¿verdad? Pero qué bien las y los mexicanos desarrollamos el proceso electoral el domingo. Qué bien, tenemos que identificarlo. Nuestra democracia va madurando. La Suprema Corte manifestó su disposición para trabajar con los poderes ejecutivo y legislativo en favor del fortalecimiento de las instituciones. Analistas consultados por el Banco de México aumentaron de 3.92 a 4.06% su pronóstico de inflación para final de este año. Ya ve que se hablaba de que podía ser menos de 4, pues va de nuevo un pronóstico. Veremos, ya saben, mes con mes vamos un poco como tanteando en función de las variables económicas. México cuenta con un nuevo sitio en la lista del Patrimonio Mundial. Se trata del Valle de Tehuacán, Cuicatlán. Está ubicado entre los estados de Oaxaca y Puebla. Por fin terminó este drama. Localizaron en Tailandia con vida a los 12 niños y al profesor que desaparecieron en una zona de cuevas hace más de una semana. Las autoridades prevén un largo rescate que podría durar meses. Pero bueno, ya le contaremos, con eso vamos a abrir como nuestra imagen del día, por cierto. Bueno, ya que le cuento, cuando el mejor jugador de un equipo es el portero, y el portero pues tampoco es, pues digo, al portero también lo vencen, ¿no? Cuando el otro equipo tiene un jugadorazo como Neymar, que yo creo que lejos está de doña... Bueno, pues ¿no? De estas doñas grandísimas de la actuación, es verdaderamente es un asunto brutal cómo Neymar se tira y se da vueltas. Los memes han hecho de él maravillas, ¿no? Pero bueno, yo creo que bien, México fue eliminado y creo que el portero atenuó lo que pudo haber sido un 3 o 4-0. Está fuera, luego de nuevo, como todos los cada 4 años. No, ahora ni jugamos como nunca y perdimos como siempre. Ahora ni jugamos como nunca, pero eso sí, México perdió como siempre. Duele, duele, duele, pero el fútbol mexicano tiene ese límite. Partidazazo, por cierto, entre Japón y Bélgica. Japón iba ganando 2-0 y Bélgica le dio la vuelta al partido con un gol casi al final, cerca del minuto 90. Once Noticias, prestigio informativo. Saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Instituto Politécnico Nacional 95.7 de FM, también en C7 Jalisco del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y en Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Así que gracias que nos acompañan como todas las mañanas. Fabiola, querida, de nuevo muchas gracias. Gracias en nombre de todas y todos los que hacen posible la emisión. Hoy iniciamos con estas imágenes. Es una noticia que le dio la vuelta al mundo. Fíjese, estos jóvenes, estos adolescentes que usted ve ahí alumbrados con... dentro de la cueva, estos jóvenes fueron encontrados con vida, los 12 niños y su entrenador de fútbol, que se extraviaron en una cueva llamada Chiang Rai, al norte de Tailandia. Estos son los momentos exactos en los que un grupo de rescatistas pudo entrar a la cueva y tomar estas, en verdad, imágenes muy fuertes, porque los niños estaban... entre asustados, no sabían qué podía pasar con ellos. Los niños y el entrenador estuvieron desaparecidos cerca de 10 días. Como puede imaginar, los padres de familia felices, la sociedad misma tailandesa feliz. Las labores de búsqueda tuvieron dificultades debido a las inundaciones. No ha dejado de llover en esta zona de Tailandia. Afecta a la región y las condiciones geográficas donde se ubican era muy difícil acercarse. Sin embargo, y por increíble que parezca, aún no pueden ser rescatados. ¿Por qué razón? Tendrán que permanecer por semanas. Expertos internacionales en rescate dicen que por meses, debido precisamente a que el lugar donde se encuentran está rodeado de agua y sacarlos implicaría que deben aprender a bucear. En tanto, han sido previstos de alimentos y suero para resguardar su vida. Más adelante, al ratito, Leti le va a contar todos los detalles de esta historia, pero no sé si alcanza a ver la dimensión del problema. O sea, ya llegaron a ellos estos muy destacados buzos y rescatistas. O sea, ellos ya están ahí. ¿Cuál es el problema? Que ellos entraron a través de bucear, de meterse entre las cuevas, y ahora que ya los han podido encontrar, que es una gran noticia, no pueden sacarlos porque esto significaría que los niños tienen que aprender a bucear, pues ahora sí que relativamente rápido, pero lo que es muy importante es que estas escenas de ahí no pueden salir mientras no haya un mecanismo para sacarlos de ahí. Pero lo importante es esto que le digo, ¿no? Que por lo pronto ya están a la vista, ya están ubicados, les dieron de comer, se da cuenta todos traen como el uniforme de su equipo, ¿no? Que esa es la otra. ¿Qué drama, ¿no? Pero digamos, se atenúa en algún sentido el drama. Ahora, el gran asunto es, ¿y ahora cómo lo sacan de ahí, no? Imagínense la emoción de los niños cuando estaban ahí todos hablando, ya usted sabe lo que dicen, y de repente les apareció un buzo entre que se han de ver asustado y ya han de ver, ¿no? Se han de ver, después de darse cuenta, emocionado. Es un proceso todavía que puede llevar, como bien dicen, un rato. Pero fue una muy buena noticia de estos dramas, ¿no? Recuerda usted los mineros de Chile, los mineros en México, muchas cosas que hemos podido ver a lo largo de la historia en diferentes circunstancias. Y en esta, pues que era un asunto de recreo, miren lo que acabó. Bueno, vámonos con nuestra terca realidad. Andrés Manuel López Obrador recibió una llamada telefónica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablaron, se asegura, cerca de media hora. Los temas seguridad fronteriza y comercio principalmente. El propio Donald Trump habló sobre esta charla. Acabo de hablar con el presidente electo de México. Tuvimos una gran conversación, de aproximadamente media hora de duración. Hablamos sobre la seguridad fronteriza, sobre el comercio, el Telecán. Hablamos de un acuerdo por separado con solo México y los Estados Unidos. Creo que la relación sería muy buena. Veremos qué pasa. Pero realmente creo que va a ser una muy buena. Tuvo unas elecciones excelentes. Creo que va a tratar de ayudarnos con la frontera. Tenemos leyes fronterizas increíblemente malas. La ley de inmigración es la más débil del mundo. Y México tiene leyes de inmigración muy fuertes, por lo que pueden ayudarnos a enderezar nuestras leyes de inmigración, que han sido malas durante muchos años y décadas. Bueno, esto fue lo que dijo el señor Donald Trump. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cuál es la versión del presidente, del virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador? Vía Twitter informó que le propuso a Trump explorar un acuerdo integral de proyectos de desarrollo que generen empleos en México. Con ello, dijo, se podrá reducir la migración y se mejorará la seguridad. Y al final dice algo importante, o sea, el diálogo a lo mejor fue poco menos de media hora entre ellos dos, porque hubo trato respetuoso y dialogarán nuestros representantes. Quiere decir que también ahí hubo como plática entre los representantes de uno y otro, pero este es el primer paso, es un gran primer paso que pues ojalá pueda destrabar la relación con los Estados Unidos. Yo veo un poquito complicado que suceda, no por la voluntad de Andrés Manuel López Obrador, sino por la obcecación auténticamente del presidente de los Estados Unidos. Bueno, también Andrés Manuel López Obrador recibió la llamada del ministro de Canadá, Justin Trudeau. Hablaron por teléfono para felicitarlo por su victoria y esto hizo Justin Trudeau. Y en Twitter Trudeau dijo lo siguiente, conversaron sobre objetivos. Fue grande tratar sobre nuestros objetivos compartidos para canadienses y mexicanos y espero reunirme pronto con él para trabajar juntos, para crear empleos en nuestros países, que se puedan generar empleos. Esto fue lo que dijo Justin Trudeau, el virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Del único que hizo un comentario fue sobre el presidente Donald Trump, pero a lo largo del día se estuvo informando, no solamente desde la oficina de Andrés Manuel López Obrador, sino desde también de los propios gobiernos que felicitaron al presidente de México. Le digo también el presidente Macron, o fue otro, Pedro Sánchez de España, para mencionar solo algunos, pero sí, en verdad, yo le diría, hay dos elementos desde el exterior, ayer platicando con amigos de la prensa internacional, hay dos elementos del exterior que han llamado la atención. Primero, pues bueno, de cualquier manera, cuando alguien gana unas elecciones, los presidentes del mundo lo primero que hacen es felicitarlo, así de fácil, no es nada del otro mundo, pues auténticamente. Pero el segundo es que la forma en que se desarrolló el proceso, la contundencia y además lo que para muchos representa a López Obrador fuera del país, hizo que algunos fueran más enfáticos e hicieran como más esfuerzo, si usted me lo permite, pongamos de comillas, por hablar con él o por felicitarlo y llegar inmediatamente las congratulaciones hacia el propio virtual presidente de México. Bueno, mandatarios y líderes mundiales, le digo, siguen sumando felicitaciones para López Obrador. A las numerosas reacciones internacionales que ha provocado el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, se sumó la Organización de las Naciones Unidas, que felicitó a nuestra ciudadanía por la alta participación en las elecciones. El secretario general Guterres felicita al pueblo de México por el ejercicio cívico y la alta participación celebrada y expresa que está listo para que la ONU continúe con el nuevo gobierno, la larga tradición de cooperación con ese país. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, no regateó su felicitación a López Obrador. Recordemos que los comicios fueron observados por 65 visitantes extranjeros enviados por la OEA, coordinados por el expresidente dominicano, Leonel Fernández. José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, dijo que esta entidad está lista para apoyar al nuevo gobierno de México en la implementación de mejores políticas para un crecimiento más incluyente y sustentable. También Alicia Bárcena, titular de la CEPAL, destacó la copiosa votación de los electores. Mientras, la Unión Europea confió en trabajar con el nuevo presidente para fomentar la asociación estratégica con valores compartidos. Recomendó que la violencia durante las campañas presidenciales sea investigada. López Obrador conversó telefónicamente con los presidentes de Costa Rica, China, Bolivia, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Chile, España, así como el de Rusia, Vladimir Putin, quienes lo felicitaron por su triunfo. El francés Emmanuel Macron también habló con él y lo invitó a visitar Francia. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. La Suprema Corte de Justicia de la Nación felicitó a Andrés Manuel López Obrador por haber ganado la elección presidencial. Atendiendo a las tendencias que ha publicado el Instituto Nacional Electoral, advertimos la victoria de la voluntad del pueblo de México en ejercicio efectivo de la democracia. Y por ello, felicitamos a Andrés Manuel López Obrador y atenderemos a la declaración definitiva que haga el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El ministro presidente de la Corte, Luis María Aguilar, destacó la voluntad del Poder Judicial para trabajar con los poderes ejecutivo y legislativo en favor de los mexicanos. Todos los integrantes de este Tribunal Constitucional y cada uno de quienes laboran en el Poder Judicial de la Federación estamos en la mejor disposición de trabajar con los poderes ejecutivo y legislativo en el ámbito de las facultades que nos otorga la Constitución General de la República a favor de la fortaleza del Estado mexicano y de sus instituciones. La Asociación de Bancos de México indicó que tras mostrarse la voluntad de los mexicanos en las urnas, es necesario construir una sociedad incluyente, solidaria, respetuosa y comprometida en un desarrollo próspero. En tanto, los obispos de México reconocieron a las autoridades electorales, a la sociedad y al gobierno por el esfuerzo democrático mostrado el domingo. Bueno, se prevé que esta mañana el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, sostenga una reunión con el virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Esto será en Palacio Nacional. No será en Los Pinos, ojo con eso, es un dato importante, porque ya sabe que el Andrés Manuel López Obrador trae otra idea para lo que se debe de hacer con Los Pinos. Representa esta reunión de hoy a las 11, luego, rapidito, fíjese, no ha dicho nada el propio Instituto Nacional Electoral, pero hay un reconocimiento del desarrollo del proceso y del resultado. Bueno, esta reunión representa el inicio de la etapa de transición entre la actual y la próxima administración. Es evidente que López Obrador, por el resultado que trae en la elección, puede, y por lo que piensa, pues quiere tener la mayor de las prisas para empezar a diseñar. Acuérdese que algo fundamental es que el 1 de septiembre entre el nuevo Congreso, y ese Congreso va a determinar el presupuesto de ingresos y egresos. Y eso, por lo pronto, ya estará en mano de Morena, más que en mano de la actual administración. Aunque evidentemente habrá cosas consensuadas, pero yo creo que ya echará a andar, evidentemente, la maquinaria propia de un partido, de un candidato que es virtual presidente de México. El encuentro va a ser privado, posiblemente acudan algunos colaboradores cercanos de Andrés Manuel López Obrador. El propio Andrés Manuel López Obrador desde el domingo dijo: ya me quiero reunir con el presidente Peña para iniciar el proceso. Concluyó el cómputo del programa de resultados electorales preliminares, fue a las 9 de la noche de ayer, de este lunes. Estábamos todavía en nuestra mesa, acabando la mesa, sabíamos que ya iba a concluir nuestra mesa de los lunes de 8 a 9. Una hora después de lo programado por el INE, pensábamos que iba a ser a las 8, pero fue hasta las 9, cerca de las 9. Se confirmó el triunfo de Andrés Manuel López Obrador por mucho, Con el 93.5% de las actas computadas, el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia obtuvo 24.127.000 votos, es decir, 52.9%. Lo tiene usted en pantalla. Vea usted nomás, teníamos mucho tiempo en que alguien no ganara con tanta contundencia una elección de esta naturaleza. Y es, en opinión de su servidor, diría, aquí vamos a entrar en un proceso de transición evidentemente distinto al que entramos cuando entró Vicente Fox en el año 2000. El proceso del año 2000 tenía tras de sí hartazgos, pero tenía también partidos en algunos sentidos anquilosados. Y en este sentido hay mucho de movimiento social detrás del triunfo de Andrés Manuel López Obrador que no se puede soslayar. En segundo lugar, Ricardo Anaya llegó con 10.249.000 sufragios, 22.4%. Eso es lo que alcanza, casi el doble, ¿no? La victoria de López Obrador. Y el que quedó en tercer lugar y allá mandó la sociedad mexicana al PRI, así de fácil, fue José Antonio Meade Curibreña con 7.472.000 sufragios. Esto equivale al 16.4%. Al final, apareció Jaime Rodríguez Calderón con 2.339.000, es decir, el 5.1%. La diferencia entre el primero y el segundo lugar es de casi 14 millones de votos, inapelable. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, enfatizó que en la elección del domingo México demostró al mundo su vocación democrática. Pues el INE debe de decir, el INE, me digan lo que me digan, total, me puedo llevar uno que otro tuitazo, puede estar satisfecha con su trabajo. El 2 de julio ya llegó. Hoy abrieron los mercados financieros. Hoy las rutinas de las familias, de los centros laborales han continuado, han reiniciado. Y el país está en paz. Y creo que esta es la mejor expresión de un éxito de la sociedad mexicana, de los distintos actores políticos, económicos y sociales, en términos de su compromiso democrático. Pero el que hoy estemos en paz es, creo que, la mejor lección para el mundo de que México es una nación democrática. Este miércoles iniciará el cómputo distrital, el mecanismo que definirá los resultados electorales que en septiembre serán calificados y validados por el Tribunal Electoral. Bueno, el conteo para conformar el Congreso de la Unión también avanza para el Senado. La coalición que encabeza Morena tendría, fíjese nada más, en el Senado, 54 escaños de 128. PAN-PRD, 29, y la coalición PRI-Partido Verde y Nueva Alianza, 13. Los 32 escaños restantes se van a distribuir mediante el principio de representación proporcional, los llamados plurinominales. Hasta ahora no ganó ningún candidato independiente. Se quedaría en el camino Pedro Kumamoto, lamentabilísimamente de Jalisco, Manuel Cloutier Carrillo, también muy lamentablemente de Sinaloa. En cuanto a la Cámara de Diputados, Juntos Haremos Historia, alcanzaría 218 diputaciones de 300, por México al frente 67 y la coalición del PRI, Partido Verde, Nueva Alianza tendría 15. Para determinar las 200 curules restantes, el INE aplicará una fórmula a los porcentajes de cada partido o coalición según haya obtenido en la votación. Mire, hay... gracias, muchas gracias, Pati. Quisiera que el público pusiera muy rápida atención en esto que es la imagen que teníamos. Fíjese cómo va a quedar el Congreso, para que usted lo vea. Ahorita, si no hay inconveniente, si lo podemos ver, para que vea usted. Esta es la Cámara de Diputados. Para que se dé una idea, imagínese la Cámara de Diputados. Lo que está a la izquierda de su pantalla es lo morado de Morena. Vea usted la cantidad de escaños que va a tener, 218, ¿cómo ve? Luego, los que están a la derecha son Juntos por México al frente, 67. Y esa campechana del centro es Todos por México, que trae PRI, Partido Verde y el PANAL. ¿Podríamos colocarla de senadores? Es nomás para que se dé una idea cómo va a estar. Vea usted el dominio de Morena, ¿eh? Y vea usted cómo va a quedar el Senado de la República. Ahora sí que dirán en mi cuadra, bolas. Vea usted, Morena, la mitad del Senado. Vea usted lo que queda para PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. Ahí se ven los colores, azul, amarillo y naranja. Como dice un amigo del PRI, bueno, ya ni hablamos, ¿no? Vea los rojos. Dese una idea nada más. y bueno, todo lo que queda ahí, de que dan escaños todavía, que se van a definir por la vía plurinominal. Algo muy importante es que recuerde, los partidos, la Cámara de Diputados y Senadores tiene un límite para los para evitar el avasallamiento, y para eso están los plurinominales. Pero en el rediseño hoy de la vida política del país, Morena tiene, lo ganó, así de fácil. Oiga, ¿qué es la estela de López Obrador? Será el Sereno, lo ganó. Vea usted nomás, auténticamente en mi cuadra dirían, qué paliza, así, vea usted, parece un 7-0 hasta de Chile a México. Pero en este caso es México, que es Morena. No vi cómo. Mi querido Marco, ¿cómo estás? Javier, muy bien. ¿Cómo te ha ido? Bien, bien. ¿Qué te sientes muy, muy? Porque... No, para nada. Dijiste 2-0, 1-0, 2-0. 2-1 había dicho. Sí. La verdad es que... Al final pudo haber caído ahí. No, no. La primera mitad, yo creo que fue cuando México jugó mejor. Los primeros 30 minutos, ni siquiera la primera mitad ahí, Jesús Gallardo. ¿Cuánto duran los partidos? No, 90, pero... Entonces me vale gorra, sí, mi 30. Sí, pero bueno, al final de cuentas, pues, una buena primera mitad de la selección mexicana. Después, obviamente, se impuso la calidad de los jugadores brasileños. Neymar con todo y sus paramayas, es un gran jugador, hay que decirlo. Firmino también entró de cambio y metió el gol. O sea, al final de cuentas... ¿Fue la primera bola que tocó? Fue la primera bola que tocó. Coutinho también tuvo varios. La verdad es que Guillermo Ochoa fue lo más destacado de la selección mexicana. Otra vez vuelve a ser, pues, la figura, por desgracia, porque cuando se habla del portero quiere decir que... Bueno, ya estuvieron que se lo lleven al disparando. Nápoles, ¿no? Me dicen, ¿sí?, que puede irse al Nápoles. Es uno de los equipos. Decían que también la Roma estaba interesada. Ya nomás te voy a decir, pero ahorita Ochoa está en posibilidad de que se vaya un equipo, pero no me pongas de segundo portero. Como hace 4 años, ¿recuerdas? Sí. Hace 4 años ahí decían que no hubo buenas gestiones de parte de su representante. Vamos a ver si este año sí puede llegar un equipo con mayor... A ver, ya, para que veas que estoy, que tengo información privilegiada, ¿eh? A ver, ¿Matías Almeida o el Piojo? Para en mí, eso están, a mi gusto, ninguno de los dos. Necesitas alguien que tenga experiencia en selección mexicana. Si no, vienen a aprender otra vez. No saben lo que es tener a los jugadores unos cuantos días. Ellos están acostumbrados a tener a los jugadores toda la semana. No saben lo que es ir a jugar a Sudamérica. Bueno, Miguel Herrera sí lo ha tenido. Bueno, pero ¿cuánto tiempo lo tuvo? ¿Un año? Sí. ¿Menos de un año? Pero se acabó peleando ahí con los comentaristas, ¿no? Se agarró ahí a... Y Matías Almeida no tiene experiencia más que en clubes. Necesitas a alguien grande que contagie, que inspire, que les enseñe cómo se debe jugar, que les enseñe cómo se deben comportar, porque al final de cuentas, todo eso las... falta la selección. Yo entiendo tus deseos, pero tus deseos no están ahí, están en Televisa. Entonces yo supongo que va a ser Miguel Herrera o Matías Almeida. Dicen que Matías Almeida es el que se perfila. Yo le daba chance a Almeida, hombre, para lo que hemos hecho a lo largo de todo este tiempo. Ya. Sí, pero es que darle chance son 4 años más. Pues sí, pero espérate, eso dijimos con Osorio y eso dijimos con todos. ¿Sí? Mira, mientras algunos equipos tienen como límite el cielo, México tiene un cuarto partido. Así no se puede, hombre. Ese es el nivel de la selección mexicana. Bueno, ya ahí te dejo porque me quedé enojado ayer. Más información, lo de otro partido que se disputó el día de ayer, Japón ganaba 2-0 a Bélgica, pero el conjunto de los rojos reaccionó y derrotó 3-2 al conjunto nipón para sellar la victoria, así que Bélgica avanza y se enfrentará a Brasil. A pesar de la eliminación del Mundial, los aficionados no cesaron de apoyar a México en el Zócalo capitalino, no hubo tristeza, al contrario, destacaron la buena actuación del equipo, del portero Momo Ochoa, y criticaron al brasileño Neymar Jr. Pues agradable porque dieron todo en el partido y pues ya ni modo, otros 4 años a esperar. Rifándose, sacando la casta y demostrando que es un muy buen portero. Neymar, sí, la verdad es que fija muchas faltas, se tira y la verdad es que no le llega nada y habría que ver qué penalización le da a la FIFA. Bueno, Javier, Suiza contra Suecia y Colombia-Inglaterra a 1:00 p.m. Que Colombia-Inglaterra, por supuesto, te llama la atención. Hay que ver si está James Rodríguez en el campo. Que dicen que si llega, va a llegar muy justo. Sí, porque no, bueno. Ya habrá tiempo para platicar de lo de ayer. Ya hablo de lo de ayer, no del domingo. Pausa. Mi nombre es Alma. Empecé con alcohol desde la primera vez, como en exceso. Tu misma adicción, conforme va subiendo, te va aislando. Entonces terminé así, sola en casa, tomando alcohol del 96. El consumo excesivo de alcohol no es un juego. No empieces este camino. Acércate. Llama al 01800-911-2000 o visita www.gob.mx/salud/conadic. Secretaría de Salud. Detrás de cada espejo hay una estrella muerta y un arcoíris niño que duerme. Detrás de cada espejo hay una calma eterna y un nido de silencios que no han volado. espejo es la momia del manantial. Se cierra como concha de luz por la noche. El espejo es la madre rocío, el libro que diseca los crepúsculos, el eco hecho carne. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Bueno, ahora son las 6:31 en la hora del centro. Mis muy buenos días. Vámonos, si le parece, con las primeras planas de algunos de los diarios que se editan en la Ciudad de México. Todos andamos en lo mismo, ¿no? El tema de la elección del pasado domingo. Pero fíjense qué interesante algunas de lo que hacen algunos diarios. Primero empecemos con El Universal. Morena gobernará 56 millones de mexicanos. Es decir, gobernará... Morena, el presidente, pues, gobernará, López Obrador gobernará para todos, pero con Morena como tal, alcanza una cobertura de 56 millones de mexicanos, mexicanas. Y dice, en la elección ganó 5 gobiernos estatales y 252 alcaldías, representa casi la mitad de la población del país. Y le voy a decir algunas que, digamos, algunas ciudades, casi medio insospechado, que uno no hubiera imaginado. Por lo pronto gobierna parte del sur. Yo, como decía, yo creo que el PRI se salvó de que no hubiera elección en más gubernaturas porque las hubiera perdido. Sigue teniendo muchas todavía el PRI y habrá que ver eso que alcanza. Como ayer decíamos, algunos dicen que habrá que se tendrá que entender, yo creo que se tendrán que entender los gobiernos del PRI y el nuevo presidente de México, pero sobre todo también habrá que ver cómo se desarrollan los procesos, porque en la medida en que hay elecciones, si López Obrador consolida su proyecto, el país se hará de cabo a rabo morenista, ¿eh? Eso es algo que tiene, pues es una decisión de la población, de la sociedad, pero también tiene a la hora del ejercicio del poder, pues elementos de para pensar, ¿no? Cuestionar, no dije, ¿eh? Dije para pensar. Bueno, aquí voces el día de ayer sobre el proceso electoral, sobre las llamadas de Andrés Manuel López Obrador. Por una parte Justin Trudeau, por otra parte Macron, por otra parte Vladimir Putin. ¿Qué más tenemos? Que el PRI perdió, fíjese, en Atlacomulco. Atlacomulco, la cuna del PRI del Estado de México, pelas, y ahí perdió con Morena. Y también a Yunes le salió el tiro por la culata, dice Cuitláhuac García. Y dice Cuitláhuac García algo que, perdón, aquí repetimos una y otra vez. Ya tenemos vista a Karime, la esposa del señor Javier Duarte, y vamos a ir tras ella. Espéreme, señor Yunes. Pues esto es un Estado de Derecho, él no puede meterla a la cárcel, para eso hay órganos e instituciones que se encargan ex profeso para ello. Tiene que decirle al gobierno mexicano, el gobierno mexicano tiene que decirle al Interpol, el Interpol tiene que buscarla, habrá que ver qué dice el gobierno inglés donde ella se encuentra. No puede decir, ya la traigo. Pues imagínense, además yo diría, y si no es culpable, claro que no hablo de ella, ¿no? Pero en general, si alguien no fuera responsable de los delitos que le imputan, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Todo porque alguien desde arriba lo define. Bueno, intelectuales plantean rutas hacia la reconciliación sin la menor duda. Y en la parte superior, bueno, ya está lo del fútbol, ya lo dijo hoy Marco, qué dolor esto del fútbol mexicano. No pasa del cuarto partido, ahí está su techo. No sabe hacer así o no puede hacer así. Yo digo que es lo que hay, no hay más que eso. ¿Y sabe cuál es el dolor para el fútbol mexicano? Que la generación esta que está jugando es la generación del sub-17 que fue campeón en Perú. Y no hay más que eso, ¿eh? No hay más que eso. Yo no veo buenos jugadores abajo, pero no veo una generación como tal. Así que a lo mejor, por lo pronto, habrá que calificar. Menos mal que para el Mundial de México no se va a calificar. sino ya está calificado. Y acá por último tenemos a Yana, niños perdidos en cueva, de lo que ya le hablamos. Vamos ahora a la jornada. La jornada habla de lo siguiente: Trump habrá buena relación con López Obrador. El presidente de Estados Unidos llama al mexicano y abordan temas diversos. Fue una plática de media hora, informa el ganador. Le propone al magnate explorar acuerdo integral de desarrollo, generar empleo en el país y bajar la migración, mejorar la seguridad. El tabasqueño reiterará hoy a Peña que desea un relevo sin sobresaltos. Habrá reforma al sistema de pensiones, es lo que dice el próximo secretario de Hacienda. Nerviosismo en el Estado Mayor por su futuro. Se confirma el triunfo de López Obrador. Y para Morena y sus aliados, 11 de las 16 alcaldías de la capital. El PRI, un día después de la contienda, como ve, pues sí, vacío. Una situación muy, muy difícil para el tricolor. La izquierda tendrá mayoría por primera vez en el Congreso. Se definirán en tribunales la gubernatura de Puebla, aunque ya hoy, bueno, no hay, aunque más bien se va a definir en tribunales, pero la ventaja está para la candidata de la Alianza PAN-PRD. Pierde PRI hasta en Atlacomulco, dice el periódico Reforma. Gana el partido de AMLO en bastiones históricos del tricolor. Plazas caídas para el tricolor. Yo creo que vale la pena, ahorita que veamos el periódico Reforma, si lo podemos poner. Bueno, le voy a decir las plazas en las cuales el PRI no había perdido y ya perdió. Ahí le voy a decir cuáles son. Atlacomulco, Cajeme, Chimalhuacán, Ciudad Victoria, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Hermosillo lo fue a perder, Iztapaluca, Matamoros, Mazatlán, Nicolás Romero, Piedras Negras, Tlalnepantla, Toluca. Es Toluca, la mera nuca, es ahora ni más ni menos que de Morena. ¿Cómo ve? Bueno, ¿cómo queda el Congreso? Y ya le mostramos ahorita cómo queda Barre Morena en el Congreso. Y también, bueno, tenemos por otro lado que destapa Belinda Ebrard. Sí, ahora ya, pues Belinda dijo que va a ser el canciller, ¿no? Que iba a ser Héctor Vasconcelos. Bueno, ya Belinda está ahí integrada. A lo mejor es la que va a cantar ahora en los nuevos actos presidenciales. Pide AMLO a Trump un acuerdo integral y reformaría pensiones. Y por otra parte, pues lo del fútbol, tanto la crónica como la crónica de Juan Villoro. Parte superior, el tema de Tailandia y los jóvenes que por fortuna ya fueron encontrados, pero no han podido ser rescatados. Ante el triunfo de López Obrador, integrantes de la comunidad artística le hacen un llamado a mejorar el presupuesto para el sector durante el sexenio, y 20.25 está el dólar en relación al peso, el peso en relación al dólar. Vamos a Milenio. Milenio plantea en su principal titular: gobierno acepta revisar contratos de sector en sector energía. Ursúa ofrece a banqueros e inversionistas mantener la estabilidad financiera. Reeconomía dice, economía a Nuevo León ratifica, vamos a acompañar al equipo negociado, economía a NL, sí, vamos a acompañar al equipo negociador y apoyar el TLC. Yo le diría, señor López Obrador, entiendo que puede haber muchas diferencias, pero el equipo negociador de México ya lo quisiera Obama, así tal cual. El propio Trump, cada vez que empiezan, dice, es que tiene México muy buen equipo negociador. Pues es que es la experiencia de muchos años. Yo creo que hay hombres y mujeres que podrían identificarse con el propio López Obrador, que yo creo que hay que tratar de no perder ese vuelo y ese trabajo que se ha hecho. Bueno, también, este hombre que está aquí, no crea que este hombre que está aquí doliéndose de la derrota, está tirado dormido, está con el sombrero de charro, sentado con la bandera nacional y con la vista al cielo. O sea, no está dormido. Lo que pasa es que la foto no le da a lo mejor la posibilidad de verlo, pues ya sabe del fútbol. Y luego también tenemos que en la parte superior varios asuntos. El primero, los niños de Tailandia que ya fueron encontrados. Luego, las mascotas, de mascotas para humanos, cura contra pulgas, puede prevenir zika y malaria, y no funcionan 12 de 14, ojo con eso, 14 de 27 centros no funcionan de verificación. Excelsior, México se tiñe de guinda, es lo que dice. Morena conquista congresos, gubernaturas y alcaldía. AMLO ganó en la mayoría en 31, con mayoría en la 31 de las 32 entidades. Prioridad, iniciativa para juzgar por corrupción al presidente. Inicia transición económica. Y aquí viene, bueno, cómo ha estado el país en 2006, mayoría azul, 2012, mayoría PRI. Y vea usted que ni en estos dos casos había habido una potencia tan grande de parte de un partido, de un movimiento, porque más que partido es movimiento, que es Morena. Guanajuato permanece firme de color azul, el resto para allá va, Es decir, aquí hablamos de la votación, cómo se ganaron los estados, no quién gobierne los estados. Bueno, vámonos ahora a lo que corresponde a, bueno, la reunión de la llamada de Trump, como que del Senado, alcaldías, los hijos de políticos que no alcanzaron, Mariano González Aguirre, Agustín Basabe Alaniz, Rosario Ibarra, Rosario Piedra Ibarra y José Carlos Lozano Rivera. No llegó Pedro Kumamoto, no llegó Luisa María Calderón y no llegó los famosos que no llegaron. No llegó el Tibio, no llegó Ausencio Cruz, no llegó Leticia Calderón, no llegó Ernesto La Guardia y no llegó Gabriela Goldsmith, para que se dé una idea. No, PRI ya es tercera fuerza y diga que el PRI que le va bien. Y en la parte superior tenemos, se acabó el sueño, pues sí, pelas y el fútbol que da pelas y da pena. Vámonos, da pena por la historia repetida, no porque uno pueda soslayar lo bien que jugaron contra Alemania y en algún sentido contra Corea. Bueno, vámonos al financiero para ir cerrando. El financiero plantea en su principal titular, tendrán la mayoría en las dos cámaras. Esa es la gran noticia de ayer a hoy, que se confirma que va a tener mayoría en las dos cámaras. Y los colores acaban determinando, ¿no? Aquí lo puede ver, en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, cambian de color, es decir, son los colores que hay ahora, y las alcaldías en la Ciudad de México. Entonces tendrá mayoría, ¿cómo queda ya formalmente la votación? ¿De cuál es la principal por la cual usted votó, fíjese, por ese candidato? Por sus ideas y propuestas, el 41%, por un cambio, 77%. Siempre voto por el mismo partido, 53%. Para usted, ¿cuál es el asunto más importante? Empleo y economía, 54%. Combatir la corrupción, 63%. ¿Se da cuenta usted? O sea, la corrupción fue el tema para los ciudadanos. Combatir la inseguridad, 45%. Y reducir la pobreza, 58%. De los temas por los cuales la ciudadanía votó, primer lugar, combatir la corrupción. Segundo lugar, reducir la pobreza. Tercer lugar, empleos y economía. Y cuarto lugar, combatir la inseguridad. Los niveles son altos, no son bajos en todos los casos. Bueno, y ahora resulta que el director de TV Azteca escribe y dice que concluyó el proceso electoral, es tiempo de ver hacia el futuro. Es el mismo hombre que dijo, ¿para qué nos sirve la democracia?, cuando asesinaron al señor Paco Stanley. Y también le cuento que en la parte superior, bueno, ya quedamos, ¿no?, de cómo quedan los colores, y está el fútbol en la parte superior, que ya sabe que dolió y en serio. Bueno, y pasamos a lo siguiente, porque hasta ahí llegamos. Bueno, creí que había otro diario, perdón. Le cuento que cuando son las 6:41 en la hora del centro, algunas de las columnas de la mañana de hoy, Federico Reyes Heroles plantea un buen presidente y plantea lo siguiente. Eso quiere ser, tomémosle la palabra, pero un buen presidente deja de inmediato de ser candidato y debe enterrar sus ambiciones de popularidad. Un buen presidente debe mirar lejos y tomar medidas que son dolorosas en el corto plazo, pero correctas en el horizonte. ¿Para qué las consultas y revocaciones? Un buen presidente gobierna con las instituciones, busca su fortaleza, no mina su credibilidad, las respeta. Las Fuerzas Armadas, con todos los problemas, son ejemplares a nivel mundial por la lealtad institucional que han mostrado durante un siglo. Tendrá que gobernar con ellas. Un buen presidente guardará también un respeto profundo por las decisiones del Banco de México y buscará que las autoridades hacendarias trabajen para garantizar la estabilidad económica y financiera. Un buen presidente incrementará la inversión pública y fomentará la inversión privada nacional y extranjera para así ir solventando las necesidades de nuestro país. Un buen presidente respetará los recursos que entren por la reforma energética para los fines intergeneracionales, que son la razón de ser del Fondo Mexicano del Petróleo. Los pobres y los muy pobres solo pueden dejar esa condición si se les educa y capacita para que puedan acceder a un empleo digno. Un buen presidente estará muy consciente de que el libre comercio ha beneficiado a decenas de millones de mexicanos, incluido el maíz. Un buen presidente no insultará a nadie, a ningún gremio, y cuidará todos los días y todo el día sus palabras y dichos. No se permitirá ligerezas. ¿Cómo no desearle que sea un buen presidente? Esto es lo que dice hoy Federico Reyes Heroles. Nos vamos a continuación a El Universal. José Antonio Crespo plantea una nueva alternancia y dice lo siguiente. Hasta el año pasado, la ventaja de López Obrador no era mucha, alrededor del 5%. Al final resultó ser una elección de uno, con AMLO muy por arriba de sus rivales. ¿Qué ocurrió? Ricardo Anaya finalmente sí fue, como se dijo en su momento, el Roberto Madrazo del PAN, quien utilizó la presidencia de su partido para imponerse como candidato. La ambición de Anaya y su precipitación por buscar la presidencia envió a su partido muy abajo. Y José Antonio Meade, un no priista, que más allá de sus atributos profesionales, no pudo con una pesada losa. Ningún candidato del PRI hubiera podido ganar en estas circunstancias los votos que perdió y dejó de recibir a Anaya tras el embate de la coalición PRI-PGR fueron a dar a López Obrador, incrementando constantemente su ventaja. Suponían los obradoristas que en cualquier momento pactarían PRI y PAN para intentar detener a López Obrador. Jamás llegó tal acuerdo. mantuvieron la tesis de que la democratización mexicana en realidad era cosmética, que las alternancias registradas en 2000-2012 eran mera simulación. Se sienta ahora un importante precedente, pues el enojo, la frustración y el hartazgo han encontrado de nuevo una válvula institucional y pacífica de desahogo. Dijo AMLO en el Estadio Azteca que somos afortunados, pues podremos emprender la cuarta transformación de México por la vía pacífica. Pero esta alternancia no se debe a la fortuna, sino a la construcción institucional y democratización de los últimos 30 años. López Obrador recibe su oportunidad para el cambio de régimen y el impulso profundo a la democratización, pues gozará de gran apoyo y legitimidad, mayor incluso que la que tuvo Fox. Ya iremos viendo hacia dónde nos encaminamos en esta, con esta nueva alternancia. Ahí en el Universal nos quedamos con Miguel Carbonell. Enormes expectativas. El abrumador triunfo, dice Miguel Carbonell, de los candidatos de Morena y las celebraciones que se dieron durante y posteriormente a la jornada electoral elevan las muy altas expectativas que la gente tiene respecto al próximo gobierno. La figura del futuro presidente de la República y su lucha de décadas dentro del sistema político revisten un gran simbolismo. AMLO tiene la oportunidad de pasar a la historia como uno de los mejores presidentes, si es capaz de leer bien las razones por las que ganó y lo que la gente espera que haga desde la presidencia de la República. ¿En qué se debe concentrar el presidente electo y los gobernadores electos que pertenecen a su partido? Lo primero es realizar una especie de operación cicatriz, pero no solamente respecto a sus ex-rivales políticos, sino con las personas que, con todo derecho, no están de acuerdo con sus propuestas. El primer paso debe ser consolidar el todavía inarticulado Sistema Nacional Anticorrupción, el cual ya está en vigor, pero en la práctica no ha servido para casi nada, debido en buena medida a la falta de voluntad y capacidad simuladora del gobierno. La política del sexenio debe ser de cero tolerancia hacia actos de corrupción, vengan de donde vengan. Otro tema que va a requerir atención inmediata es el panorama económico, que luce muy complicado hacia adelante. La posible liquidación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la depreciación del peso frente al dólar. Un tercer asunto debe ser la relación entre el gobierno federal y los gobiernos locales, tanto a nivel estatal como municipal. Sin el auxilio y compromisos de los gobiernos locales, no puede haber lucha exitosa contra la delincuencia. Tan sencillo como eso. Tienen por delante una tarea enorme. Ojalá aprovechen el enorme bono democrático que recibieron el domingo en las urnas. A todos nos conviene, concluye Miguel Carbonell. Y cerramos con El Financiero, donde el candidato independiente al Senado, Pedro Kumamoto, hace una serie de reflexiones, Pedro Kumamoto, que vale la pena entrarle y revisar. Tiempo de lo inesperado y lo dedica por cada persona que ayude en esta campaña para nuestras familias y amistades. Es el domingo 1 de julio, son las 4:53 de la tarde en la fábrica de chocolate La Nave Industrial, que funge como nuestra casa de campaña. Hay buen humor, hay muchísima esperanza, también es cierto que hay nerviosismo. Todos vemos las redes sociales y celebramos. Cada vez que se le da refrescar a la página aparecen nuevos apapachos virtuales, nuevas sonrisas o pulgares mostrando que fueron a votar. Ya son las 7:17 de la noche. Han salido a declararse ganadores los distintos candidatos a la gubernatura. Cosa extraña, ni siquiera se han terminado de contar los votos. También nos han mandado encuestas de salida. Algunas nos ponen en segundo lugar, otras en tercero. ¿Serán ciertas? Decido no seguir dándole vueltas. Me siento contento con el trabajo hecho. Logramos una maravillosa campaña con tan solo una quinta parte del tope de gastos asignados por el INE. Jamás hicimos guerra sucia, a pesar de recibir una vil y sucia campaña de desprestigio. Sí, hicimos algo que se veía imposible, lograr cientos de miles de votos con la frente en alto. Ya casi son las 3 de la mañana y ahora el conteo nos coloca en tercer lugar. Este cambio duele, es un golpe al ánimo. México pierde contra Brasil, lo que nos faltaba, dicen algunos entre risas nerviosas y rostros tristes. La diferencia con el segundo lugar se consolida. Decidimos salir a decir lo que creemos. Los resultados no nos favorecen. Habrá que ser autocríticos y ser generosos. Me digo, que la juventud nos alcance para aprender y tener miedo, nos dicen. El horizonte pinta bien, es la hora adecuada. Una nueva fuerza política ha nacido. Felicidades, Pedro Kumamoto, que tengo el gusto de conocerlo, por este texto. En verdad, muy reflexivo, autocrítico. Y es cierto, una quinta parte de lo que usaron los partidos, de lo que usan los partidos, Pedro Kumamoto para su empeño usó la quinta parte y además en plena sociedad jalisciense que se echó para adelante. No en este proyecto, habrá que revisar el porqué. Felicidades, Pedro Kumamoto. Bueno, ¿Qué cosas hay más que leer? Bueno, no todo son elecciones, como puede imaginar, como lo muestra el artículo hoy de Héctor de Mauleón, y como son otras reflexiones como la de Irene Levy, que cree, bueno, la de Irene Levy fue ayer, pero que vale la pena revisar. Y hay muchos otros temas ya, ¿no? Ya vamos a ir poco a poco adecuándonos a la victoria de López Obrador y a ver cómo empieza él a gobernar desde lo que tiene que ser en septiembre su lo que sería el candidato electo, ¿no? Pero de cualquier manera, ante el reconocimiento y la contundencia de su triunfo, es evidente que aquí, desde ahora, ya desde hoy, empezaremos a tener muchas cosas por delante que pueden incluir cosas que a lo mejor van a mover status quo, que no necesariamente van algunos a aceptar, pero que es, al fin y al cabo, el mandato de las urnas. El PREP del Instituto Electoral de la Ciudad de México concluyó el conteo de votos en un 97.23%. Ratificó el triunfo de, como todos lo imaginábamos, Claudia Sheinbaum. Ella obtuvo el 47%. Alejandra Barreles, 30.91%. Miquel Arriola, 12.91%. También el PREP hizo el cómputo de las alcaldías Juntos Haremos Historia. Ahí ya también está definido. Vea usted el color morado, ¿no? Obtuvo 11. La coalición por la Ciudad de México al frente, 4. Y el PRI, 1 en Coajimalpa. El presidente del Instituto Electoral, Mario Vázquez, se congratuló por el número de votantes que fueron a las urnas, el cual dijo el presidente del Instituto Electoral, es histórico. En el año 2000 tuvimos 69%, que es un número muy importante, muy cercano al que tuvimos en este ejercicio. En el año 2006 tuvimos 67%, en el año 2012 65%, y ahora estamos en nuestro promedio cerca del 70% de participación. Cerca del 70%, un buen número de capitalinos que asistimos a las urnas el domingo. Bueno, vámonos cuando son las 6:51 en la hora del centro. Ahí están las planas internacionales, pero está este asunto de Tailandia que ha llamado tanto la atención. Vámonos contigo, mi querida Leti, muy buenos días. Muy buenos días, Javier, así es. Afortunadamente aparecieron estos 11 jugadores de fútbol junto con su entrenador, pero antes vamos a ver qué destaca este día la prensa internacional y vamos a comenzar en España, donde El País destaca en su fotografía a Andrés Manuel López Obrador y dice arrasa y gira a México hacia la izquierda. Logra el 53% de los votos con su promesa de una transformación profunda. Por su parte, The Washington Post en Estados Unidos dice victoria le da a López Obrador amplia influencia. Lo que haga con ese mandato podría alterar la dirección no solo de la política interna, sino también el curso de las relaciones con Estados Unidos. Seguimos en The Guardian en Reino Unido, que destaca en su fotografía la localización de los niños perdidos hace 9 días en una zona de cuevas en Tailandia. Son integrantes de un equipo de fútbol. Ahora deberán reducir la inundación de la caverna para poder sacarlos. Y cerramos en Ecuador, donde el día de hoy El Universo titula Rafael Correa incumple disposición judicial. Se le ordenó al exmandatario presentarse cada 15 días ante la Secretaría de la Suprema Corte en Quito para que responda por su presunta participación en el secuestro del exdiputado. Presentarse en otro consulado está prohibido, dice El Universo. Cerramos las planas internacionales y como ya le hemos venido informando, en Tailandia localizan con vida a los niños que desaparecieron en una zona de cuevas hace más de una semana. Las autoridades prevén un largo rescate que podría durar hasta meses. Aquí le decimos por qué. En Tailandia fueron hallados con vida, sanos y salvos, los 12 niños miembros de un equipo de fútbol y su entrenador. El grupo quedó atrapado en una cueva inundada. Los buscaban desde hace 9 días. Este es el momento en el que el equipo de expertos y buzos internacionales dan con ellos. Al escuchar a los buceadores, los muchachos confirmaron que todos estaban con vida. La playa de Pattaya está inundada. Llegaron a una profundidad de 400 metros. Descubrimos que nuestros hermanos menores están a salvo. Por lo pronto, los 13 afectados siguen en la cueva y las tareas de rescate continúan. Su evacuación no ocurrirá de forma inmediata. Los socorristas están en la cueva con los jóvenes. Esperarán hasta que las condiciones permitan el recorrido de más de 3 kilómetros que los separan de la salida, pues varios tramos de la vía están inundados. Mientras tanto, ya se les lleva comida y asistencia médica. un país entero está pendiente del esperado buen desenlace. Las familias no ocultaron su alegría al saber que sí se les rescatará. Con información de Federico Campbell Peña, 11 Noticias. Pues es una excelente noticia, nada más hay que esperar ahora a ver cuál es la salida para poder sacarlos. Y bueno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a la Organización Mundial de Comercio con hacer algo si su país no recibe un trato adecuado. Nos han estado tratando muy mal durante muchos años y es por eso que estábamos en una gran desventaja con la OMC. Y no estamos planeando nada ahora, pero si no nos tratan adecuadamente, haremos algo. Trump se mostró abierto a la posibilidad de conversar con la Unión Europea sobre temas comerciales. Creo que con la Unión Europea nos reuniremos muy pronto. Quieren ver si pueden resolver algo. Por su parte, el bloque advirtió a Estados Unidos que podría haber serias consecuencias si pone aranceles a los automóviles y autopartes producidos en Europa. Y en España, 6 de los 9 dirigentes independentistas encarcelados cerca de Madrid a causa de su participación en el intento de secesión de Cataluña serán enviados a prisiones catalanas. Desde hace meses estaban en prisión preventiva en centros de reclusión cercanos a la capital española, por lo que sus familias tenían que recorrer más de 1.200 kilómetros entre ida y vuelta para visitarlos. El presidente español, Pedro Sánchez, prometió gestos hacia Cataluña para fortalecer las relaciones con Madrid. El anuncio del traspaso de presos se produce una semana antes de que Quim Torra, presidente independentista catalán, y Pedro Sánchez tengan su primer encuentro formal en el Palacio de la Moncloa el próximo 9 de julio. Javier, así la información internacional y regreso contigo más adelante. O sea, tienen a los 12 chavos y al entrenador, tienen que sacarlos de ahí. Así es. La única manera de sacarlos es buceando. Buceando, pero nadie sabe nadar. Sí. Ese es el detalle y es la última salida y dicen las autoridades que es la más peligrosa. Sí. Entonces quieren hasta perforar para que se salga el agua, están buscando otras alternativas y bueno, van a tener médicos ahí, están valorando les también. Les va a llevar un buen rato, ¿no? Y mientras les están llevando los buzos en cajas. Y médicos, son médicos buzos. Médicos buzos, ándale. Pero fue un milagro. Claro, porque ellos no estaban ahí como visitantes. Exactamente, no. Estaban haciendo un recorrido y fue cuando sucedió todo eso y fueron avanzando hasta llegar a una profundidad en la que es muy difícil llegar. Pero ya están detectados. Y están pensaron detectados. Que iban a tardar más en detectarlos. Así es. Ahora a ver cuánto se tardan. Dicen que sí puede ser mucho tiempo. Gracias, Leti. Gracias, Javier. Bueno, oiga, a ver, porque luego hay esta idea de que si uno dice que Morena no es partido, si es partido, claro que es partido. Lo que pasa es que no se define como partido en la enunciación. Morena es MO, Movimiento RE, Regeneración Nacional. Entonces, esto de Morena no tiene como tal partido Morena, porque eso es lo que hace las cosas en términos políticos muy interesantes, en términos de la percepción de la sociedad muy interesante. Es un movimiento social que creo que nos ha quedado que clarísimo que lo es. Bueno, hoy vamos a hablar a las 8 con Paco Abundis y Jorge Alcocer, las elecciones. Concentra toda su energía, despliega las alas y se lanza hacia adelante, hacia las teclas, que la reciben como la Tierra recibe un avión que cae en picado. Si no llega alguna nota a la primera, la deja de lado. Saltarse notas es una sutil venganza contra sus torturadoras que nada saben de música. Y le proporciona un leve estremecimiento de satisfacción. Radio Universidad Veracruzana presenta El Piano. Escúchelo todos los jueves a las 7 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. la diversidad nos enriquece. Y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Andrés Manuel López Obrador platicó vía telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Confió en que llevarán una buena relación. El presidente Enrique Peña Nieto se reunirá este día con Andrés Manuel López Obrador para hablar del proceso de transición. El PREP concluyó el cómputo y ratificó el triunfo de López Obrador con 52.9%, es decir, 24.127.000 votos. El conteo en el Senado y en la Cámara de Diputados avanza con mayoría por parte del partido Morena, con 54 y 218 curules respectivamente. Comenzaron a operar 49 de los 57 nuevos verificentros de la Ciudad de México para dar inicio al periodo de verificación vehicular. En Tailandia localizan con vida a los niños que desaparecieron en una zona de cuevas hace más de una semana. Las autoridades aseguran que el rescate podría durar meses. Noticias, prestigio informativo. Ahora a las 7:01 en la hora del centro. Fíjese que hemos tenido, en verdad, varias mesas muy interesantes con personajes muy atractivos, con inteligentes, sensibles, analíticos, y eso pues uno lo agradece, ¿no? Porque uno lo acaba coordinando, pero son estas voces con las que uno aprende, interpreta, analiza. Y eso lo hicimos, pues yo diría que desde septiembre. La idea fue, a lo largo de todos estos meses, ir en nuestras mesas de las 8 a las 9 de la noche, de los lunes, ir dando a conocer posiciones, perspectivas, miradas, desde diferentes ángulos, sobre los temas que considerábamos estaban de dos maneras expuestos. Uno muy claramente definidos en las campañas y otros que nosotros, aunque no estuvieran en las campañas, después de análisis, revisamos y encontramos que eran claves. Ayer ya empezamos a cerrar la casa, ¿no? Como puede imaginar, ya el proceso electoral va pasando y entra a otras etapas. Analizamos ayer, la del domingo estuvo muy buena, entre 7 y 9, y la de ayer, entre 8 y 9, diferentes expertos que vinieron coincidieron en los factores primordiales de esta elección, el triunfo y reconocimiento de la derrota. Y mire, hay algo que se puso en la mesa, que es evidentemente, como se dice ahora, va a cambiar los paradigmas Andrés Manuel López Obrador. Va a tomar decisiones que algunas no van a gustar. Y la gran clave del asunto es en este cómo y cuál es el costo y qué va a pasar con las minorías, qué va a pasar con las libertades. Y todo eso era el conjunto de reflexiones, entre otras, de una muy buena mesa ayer entre 8 y 9 de la noche aquí en Canal 11. La civilidad ciudadana, el comportamiento de los principales actores políticos y el desempeño de la autoridad electoral se conjuntaron para dar paso a lo que analistas políticos llamaron la elección perfecta. Creo que fue una elección perfecta para las instituciones y para el INE. Si le hubieran dado la carta a Córdoba y a todos los consejeros, ¿cómo te gustaría la elección? Creo que tuvo la elección perfecta. Creo que la magnitud de la votación da un mandato muy claro de reforma y de cambio. Efectivamente, yo creo que todos los actores vamos a tener que reaprender la política en México y cómo funciona. En la mesa de análisis de El Día Después, moderada por Javier Solórzano, expertos destacaron la relevancia de los mensajes del triunfo y el reconocimiento de la derrota. Elimina o rebaja o como quieran el miedo que algunos pudiesen sentir. Un discurso que va a lo económico, a lo político y a lo social, y en los tres da seguridades. Da seguridades a los mercados y a los empresarios, sí. Da seguridades a las instituciones y da seguridad a la sociedad, a la prensa libre, a los derechos, etcétera. Los discursos de Mid y de Anaya para mí significan un precedente importante para lo que debe ser el comportamiento de los actores políticos en las elecciones. Es un paso para adelante de la democracia. Reconocer la derrota, no como Zedillo lo hizo, antes de que la autoridad electoral diera el resultado, ellos ya reconocieron la derrota. Y eso me parece que es un paso importante. Y dada la nueva configuración política, consideraron que el nuevo gobierno tendrá muchas facilidades para ejecutar su proyecto. Llega con la posibilidad Andrés Manuel López Obrador de realmente cambiar las cosas en este país. Y desde luego vamos a ver si lo cambia. Pero además hay otro tema que no hemos tratado, no es un tema de coyuntura, pero creo que es un tema estructural, que es que los partidos políticos y los sistemas políticos y los esquemas de análisis políticos en este siglo XXI, todos están en crisis. El mensaje de la ciudadanía es, no, voy contigo, voy con tus gobernadores, voy con tu Congreso, plantéame tu proyecto. Hay un voto de rechazo a este juego de las alternancias en donde el gatopardismo hacía que nada se moviera. El reconocimiento fue para los actores que, en breve, comenzarán a trabajar en la transición de gobierno. Y en la agenda, dejan como asignaturas pendientes un debate sobre el sistema electoral e impulsar, claro, una nueva reforma política que vaya acorde a los tiempos actuales. 11 Noticias, Carla Contreras. Bueno, vámonos ahora que son las 7:06 en la hora del centro. Y bueno, ¿cómo van los procesos electorales, sobre todo donde está más peleado el asunto? Primero con Rubén Feital, él se encuentra en Mérida, Yucatán. Querido Rubén, te saludo con enorme gusto. ¿Cómo has estado? Mucho calor en tu tierra, mi querido Rubén. Hola Javier, ¿qué tal? Buenos días. Pues nos encontramos ahorita aproximadamente por ahí de los 25 o 26 grados Celsius, más o menos. Entonces, pues eso te dará una idea de cómo va a estar la temperatura. Hoy se pronostica que llegará el termómetro hasta los 35 grados más o menos. Oye, te vamos a pedir, yo creo que... ¿Tú me dirás cómo está el calor? Oye, Rubén, te vamos a pedir algo. Yo creo que, la verdad que yo creo que te vamos a pedir dime. Oye, que en la siguiente te quites el saco, porque me imagino que te vas a estar 2 horas muriendo de calor. Adelante con tu información, Rubén. Buenos días. Perfecto. Buenos días, perfectamente, pues terminando el enlace nos quitamos el saco. Te comento que nos encontramos en el pasaje de la Revolución, justamente a un costado de la Catedral de Mérida. Ayer en punto de las 20 horas concluyó el programa de resultados electorales preliminares que le dio el triunfo al candidato del PAN y Movimiento Ciudadano Mauricio Vila con un 38-40% de la votación. Este programa estuvo enmarcado por la polémica y la incertidumbre, y tú te preguntarás por qué. Pues porque desde temprana hora la página de internet dejó de funcionar. Ante esta situación y la anomalía que se presentó, los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado integraron una comisión en la que participaron representantes de los partidos políticos y especialistas que habían auditado a la empresa, y acudieron todos a las instalaciones de la firma para solicitar un reporte de lo que estaba sucediendo. La compañía se comprometió a entregar un reporte puntual de las fallas que estaba presentando el sistema. Aquí cabe la pena puntualizar que no se trató o no se cayó el PREP, como muchos manejaron que se cayó el PREP. El PREP no se cayó, el PREP continuó funcionando, continuó el cómputo de las actas. Todo continuó, lo único que estaba fallando, de acuerdo con los especialistas, era el módulo de la página donde se mostraban los resultados. Ahí fue donde se encontró esta falla. Ante esta situación y la incertidumbre que se generó en el transcurso del día, la consejera presidenta del IEPAC, María de Lourdes Moya Paz, dio una conferencia de prensa por la tarde y estuvo acompañada de todos los especialistas. ¿Qué te parece si escuchamos lo que dijo la consejera presidenta? Dale. Que no hay forma tampoco de pensar que a través de este del programa de resultados electorales preliminares pudiera haber la posibilidad de manipular la información. Eso es totalmente inadmisible, imposible de hacer, y los cómputos, lo vuelvo a decir, son los que tendrán la validez oficial y le darán la total certeza a esta elección. Bueno, Javier, aquí vale la pena que le recordemos a nuestro auditorio, como ya lo habíamos mencionado ayer, también durante el conteo rápido los números fueron fluyendo de manera lenta. El conteo rápido, como el PREP, son dos instrumentos que se usan para darle certidumbre a la población, pero finalmente aquí lo que cuenta pues es el conteo de votos, el conteo distrital, el conteo municipal, y eso es lo que le da certeza jurídica y validez a esta elección. Rápidamente te comento que aquí el fenómeno que se presentó en Yucatán pues fue la alta participación de la gente. Desde temprana hora salieron en masas a votar y a cumplir con su cita con la democracia. Estamos hablando de alrededor de 76-78% de la gente que se encuentra en el listado nominal acudió a votar. Eso habla pues del alto compromiso que tiene la gente aquí en Yucatán con la democracia. Javier. Bueno, a ver, Rubén, nada más el resultado ya empieza a ser inapelable, ¿no? Ya digamos ahí el PRI perdió el poder, para decirlo claro. Sí, aquí también la cuestión y lo que decía la consejera presidenta, que hay una coincidencia entre los resultados que se presentaron en el conteo rápido, hay una coincidencia con el PREP, y bueno, regularmente estos ejercicios que se realizan de manera científica y muy puntual, pues coinciden con el resultado oficial. Entonces ya aquí la tendencia es que gana el candidato del PAN, Movimiento Ciudadano, Mauricio Vila Dosal, y en segundo lugar pues se encuentra el abanderado del PRI, Mauricio Sahuí Rivero. A ver, una última, Rubén. ¿El Estado lo ganó López Obrador? A ver, dime. ¿El Estado lo ganó López Obrador en términos de la votación por la presidencia? Sí, también aquí arrasó en términos de la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, a su candidato, Joaquín Díaz Mena, pues no le alcanzó, él quedó en tercer lugar. Y mira que tuvo un repunte bastante interesante en las últimas semanas, efecto de esta ola de Andrés Manuel López Obrador. Repuntó, pero no le alcanzó y se quedó en tercer lugar el candidato de Morena. Te mando un saludo, Rubén, y muchas gracias. Buenos días. Javier, buenos días. Hasta luego. Gracias, buenos días. Sí, sí, que se nos quite el saco al rato, ¿no? Imagínese, señor Hilario. A las 12 de la mañana, ¿cuánto va a tener? Bueno, en Puebla se encuentra nuestra compañera Araceli Aranday para darnos pormenores de la elección, de la muy peleada elección que nos ha dado cuenta desde el domingo, Araceli, que está desde el fin de semana en Puebla. A ver, querida Araceli, además de saludarte con gusto, ¿cómo van las cosas? ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Te saludo también con mucho gusto a ti y al auditorio. Reportarte que ayer el PREP culminó a las 8 de la noche, a esa hora terminó. Te puedo reportar que culminó 98.13 de las actas computarizadas. Esto significa unas 7.407 actas contabilizadas en casilla. La participación se dio de 67.64%. Estos resultados nos permiten reportarte que la candidata por Puebla al frente, Marta Erika Alonso, registra un total de 38.04 en las preferencias. Le sigue Luis Miguel Barbosa de Juntos Haremos Historia con 34.22%. Dos de los cuatro candidatos que compitieron para este uno de los cargos más importantes aquí en Puebla, de los 259 que se jugaron en esta entidad. Pero vamos a escuchar al consejero electoral José Luis Martínez. Esto dijo. No tenemos ahorita las atribuciones pertinentes para hacer una declaratoria oficial y formal de quién gana las elecciones. No nos podemos saltar y decir, bueno, porque el PREP arroja una tendencia o porque los resultados, o alguien ya se proclama triunfador en una contienda electoral, ya lo damos por cierto, sino más bien tiene que pasar ese proceso de revisión, ¿verdad? Que incluye tanto la verificación. Así las cosas, el Instituto Electoral hasta ayer no puede levantar la mano de ninguno de los contendientes a este cargo, Javier. Recordarte también que esta elección se caracterizó por un PREP lento, muy lento. Le tardó un poco más de 10 horas contabilizar las actas de escrutinio que se registraron aquí en esta entidad. Además, déjame comentarte que también hubo irregularidades en algunos municipios de los 217 que conforman esta entidad. Los casos que reconoció el Instituto Electoral fue uno en Izúcar de Morelos, donde se robaron al menos 1.600 boletas. También uno de los municipios que presentó irregularidades fue el de Totimehuacán. Aquí personas agredieron a los votantes con armas de fuego. No resultó herido ninguna persona aquí en este municipio donde te refiero. Donde sí hubo una persona fallecida fue en el municipio de Chignahuapan. Aquí también hubo una persona fallecida el día de la elección. Comentarte también que de las 7.500 casillas que se instalaron aquí en este municipio, 42 fueron especiales. Estas también reportaron que en breves minutos, en menos de una hora, se agotaron las fichas que se repartieron en estas casillas especiales. Tan solo te refiero un caso en una plaza comercial de Cholula, Puebla, ahí se agotaron 750 fichas en menos de 40 minutos. Así las cosas aquí en esta entidad, Javier. Oye, ¿qué perfilas, querida Araceli, del desenlace de lo que va a pasar, siendo que ya se habla de que, como tú nos decías, habrá habrán los tribunales y que paradójicamente pues empieza a alargarse un poco la distancia entre el primero y el segundo lugar? Ayer en sesión del Instituto Electoral, los representantes de cada partido fue muy acalorada la discusión. En realidad, ellos, incluso también el candidato Miguel Barbosa de Juntos Haremos Historia, desestiman los resultados que ofrece el Instituto Electoral, quien además ha reportado que estará en condiciones de dar un reporte certero, así utilizaron el término, el día de mañana, alrededor de las 8 de la noche. Sale. Pues muchas gracias, ya a ver qué pasa. Gracias, Araceli, ya otro día más te tendrás que quedar, supongo, ¿verdad? Otro día más, pero bueno, Canal 11 sigue de cerca esta elección que aún no se define, Javier. Así es, muchas gracias. Saludos, Araceli, y al equipo de Canal 11. Hasta pronto, Javier, saludos. Hasta luego. Le cuento que, si a usted le parece, vamos a ver cómo se encuentran los demás estados donde se llevaron a cabo elecciones para gobernador. Cuitláhuac García, de la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por Morena, PT y Encuentro Social, se mantiene como el virtual ganador de la gubernatura de Veracruz. El programa de resultados electorales preliminares reporta que el segundo lugar es para el candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Yunes Márquez. El organismo electoral local informó que fue una jornada histórica debido a que participaron más del 60% de los ciudadanos de la lista nominal. El candidato de Morena, Cuitláhuac García, celebró los resultados. Sí, voy a hablar con todos los sectores empresariales, campesinos, porque tenemos que ir armando una agenda de inmediato de reconciliación, de tranquilizar Veracruz, para que el día 1 de diciembre estemos todos con la plena actitud de trabajar a fondo sobre los problemas de Veracruz. En Jalisco se consolida la tendencia que perfila a Enrique Alfaro, candidato de Movimiento Ciudadano, como próximo gobernador de la entidad. Concentra hasta los últimos datos computados 1.069.000 votos, es decir, 39.01% del respaldo popular. Está 15 puntos arriba de su contrincante más cercano, Carlos Lomelí, de la coalición Juntos Haremos Historia, quien cuenta con 24.38% de las preferencias. Le siguen Miguel Castro del PRI con 16.64% de los votos, Miguel Ángel Martínez del PAN con 10.70%. Los resultados oficiales los arrojará el próximo miércoles el cómputo estatal que realiza el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. La constancia de gobernador se entregará este domingo 8 de julio. En Guanajuato, las elecciones vislumbran un resultado claro ante la ventaja del candidato de la coalición por Guanajuato al frente, Diego Sinue, en unos comicios que registraron una participación de poco más del 50% del padrón. De acuerdo al Instituto Electoral del Estado, el próximo miércoles 4 de julio se conocerá el resultado en cada distrito y el cómputo final será este 8 de julio. El virtual ganador de la gubernatura expresó que su línea de trabajo será a favor de los guanajuatenses y de colaboración con los otros poderes ejecutivos. Es importante esto, ¿no? Los diálogos. Guanajuato somos un estado donde nos gusta dialogar, llegar a acuerdos, y creo que Guanajuato le va a tender la mano del próximo presidente Andrés Manuel, diciéndole: aquí estamos para trabajar en conjunto en favor de los guanajuatenses y de los mexicanos. En Guanajuato queremos que nos vaya bien a todos, y creo que eso es importante señalarlo, y estamos para tender puentes y poder trabajar en conjunto. En Morelos, el PREP muestra una ventaja irreversible para Cuauhtémoc Blanco, candidato al gobierno del estado por la coalición Juntos Haremos Historia. Blanco tiene 52.45% de los votos. Víctor Caballero, del PAN, obtiene 13.96% de los sufragios. Rodrigo Galloso, del PRD, con 11.71%. Y Jorge Meade, del PRI, con 5.9% de los sufragios. El miércoles se realizarán los cómputos distritales que permitan tener los resultados definitivos. El próximo gobernador de Morelos asumirá su cargo el 1 de octubre. En Tabasco concluyó el PREP y el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia para el gobierno de la entidad, Adán Augusto López Hernández, arrasó con más del 61% de las preferencias electorales. El virtual gobernador electo aseguró que Tabasco será eje del desarrollo en el sureste. Tabasco tiene que ser otro. Tabasco va a recuperar sin duda la seguridad. Vamos a llamar a la inversión privada y vamos a generar las condiciones de confianza para que Tabasco transite en una nueva ruta. Adán Augusto destacó que ahora la reconciliación de los tabasqueños será una prioridad. En Chiapas, el PREP da la ventaja al candidato al gobierno del estado por la coalición Juntos Haremos Historia, Rutilio Escandón, con 39.90% de los votos a su favor. La coalición de Morena aventaja además en 26 de las 122 alcaldías del estado. En el Congreso local, la coalición Juntos Haremos Historia lleva ventaja en 15 de los 24 distritos electorales. En Chiapas se registró una participación ciudadana de casi 68%. 7:22 en la hora del centro. Vámonos con Miguel de la Cruz. Querido Miguel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué me cuentas bien? De nuevo? Pues nada, mira. Yo ya no quiero que traigas libros, te lo pido. ¿Y eso? Híjole, es que se vuelve... Me acabo abrumando, ¿no? Es cierto, tanto por leer, sí. Pero yo diría más bien, sin abrumaciones, tanto por elegir. Sí, ¿no? Ándale, eso está mejor, tienes toda la razón. Eso te diré que es producto de una exploración arqueológica en mi librero. ¿De qué año será este libro de Manuel Rivas? Del 16. En España salió en el 15, y entonces ayer que empiezo a hacer una revisión, bueno, hay una lista de cosas del pasado que vale mucho la pena volver a mencionar. Pero bueno, Manuel Rivas, en el último día de Terranova, cuenta la historia de una librería que había sido por generaciones de una familia. Llega la hecatombe inmobiliaria y dice: eso viene para acá. Y entonces, después de tantos años de tener una librería con mucho significado para intelectuales y gente de libros, pues tiene que cambiar de giro. Y hay una parte en la novela en la que el protagonista regresa con una pareja de él a encontrarse eso que fue después de tres lustros. Así que todo en torno a un lugar de libros se antoja, y yo no sé por qué no lo había descubierto entre tanto libro, pues creo que tiene un poco de lógica. El último día de Manuel Rivas, de Terranova, perdón, de Manuel Rivas, citado por Alfaguara, el libro de hoy. Bueno, y 11 noticias, seguimos con leo con 11. Vamos, una sombra en el andén, esa es la portada. No dije yo cuántas páginas tendríamos que leer para llegar completos con Alberto Chimal, pero serán 17 páginas por día, de tal forma que llevaremos 34. Digo, al que esté por ir a comprar su libro, haga de cuenta que nos está viendo subir a la puerta, en la puerta del taxi. O sea, puede, o sea, puede ponerse, alcanzar. Pero fácilmente, ¿no? Hasta riéndose. Así que tenemos tweets sobre lo más reciente que han leído los seguidores de Leo con 11. Alma Rosa dice: cuenta la leyenda que había un gato que vivía en el andén. Recorría los rieles a la luz de la luna, acechaba al roedor incauto, deambulan como una sombra por los furgones del correo. Esto es de una sombra en el andén, parte de uno de los cuentos, desde luego, de terror, de misterio. Muchas gracias, Alma Rosa. Y tenemos acá el de Marco Salgado. Gracias, Marco. Se está convirtiendo en constante con su segunda participación. Elías Hutchinson muere por el venganza en un aparato de tortura medieval. No tan curiosa muerte para alguien que había estado atrapado en una mina y dormido dentro de un búfalo muerto. Más curioso el estereotipo de americano que plasma Stoker. Desde luego se refiere a Bram Stoker. Una historia de él está dentro de este conjunto de relatos. Gracias, Marco Salgado. Y vamos con uno más, es de Natalia Olvera. Allá en las llanuras solíamos pensar que los indios nos daban lecciones a lo referente a cómo hacer que un hombre se sienta mal, pero me parece que sus defensores de la ley y el orden medievales lo superaban absolutamente. La SCOAP, así es como firma el final de esta participación. Gracias, Natalia. También ha sido constante con unas participaciones además decisivas en cada sala de lectura. Leo con 11 continúa, arroba 11 Noticias TV, arroba Miguel de Solo la D y la Cruz con el hashtag 11 Noticias y hashtag Leo con 11. Ahí sigo esperando sus tweets sobre lo leído. Y vámonos al poema del día. Hoy es Elementos para un poema de Norberto de la Torre. Y dice: puedo asegurarte que jamás escribiré un poema que me salve. Ninguno más allá del ruido de los platos en la mesa. Ninguno más musical que un canto de paloma solitaria en la sequía. Ninguno con más calor que la tibieza de una sábana limpia. Llevo la marca inevitable de la muerte y, sin embargo, regreso para perder el tiempo a la misma mesa del café de todas las tardes. Tan solo el inicio del poema, el resto se lo encuentra en la página del maestro Felipe Garrido, www.unpoemadia.wordpress.com. Gracias, maestro, por esta aportación diaria. Bueno, ayer estuvo de estreno en el Centro Cultural del Bosque, exactamente en la Sala Javier Villaurrutia. ¿Por qué razón? Pues se empezó temporada Un Viaje Extraordinario, así se llama esta obra, que se la encontrará en la marquesina o en los promocionales como DHL. Es curioso, la imagen que usted ve es la del principio de la obra. En realidad yo pensé que nos iban a contar una historia como de alguien en otro planeta, porque pues tiene una actitud como de miedo, de descubrir algo. Hay unas esferas que hacen parecer algo planetario y de pronto dice el personaje: otro más de mis sueños. Y no se da cuenta que estaba soñando. Bueno, la historia marca que él tiene un amor, una mujer a la que quiere mucho, y a través de los sueños y el profundo amor por esta mujer se encuentra a sí mismo. Ahí funcionó, eso es lo bueno, hoy a las 20 horas, ahí en la Sala Javier Villaurrutia, el Centro Cultural del Bosque. Pues ahí está, hasta aquí, Cultura, Javier. No, ¿cómo hasta aquí? No, vamos a una pausa y vamos a regresar contigo, ¿no? Hasta aquí por ahora. Hasta aquí por ahora. Oye, te iba a decir, habrá que ver cómo reacciona, ya va reaccionando, ¿no? El sector cultural. El sector cultural, ¿cómo no? Ante el triunfo de López Obrador. Sí, ¿no? Ya hay algunas reacciones y algunas dudas de cómo será. Sí, ¿eh? Pero es normal esto de las dudas, ¿no? Como, bueno, eso, sí. Vamos a la pausa y vamos a regresar con Miguel para que termine la sección de cultura aquí en Canal 11. ¿Cuánto falta para llegar, mami? Ya casi llegamos, mi amor. Pasamos dos pueblitos más y llegamos. Ay, no puede ser. ¿Dónde dejé el teléfono? ¡Ay, ay! Bueno, ¿cómo estás, amiga? Claro que sí, te lo paso por mensaje. No te distraigas. Tu vida y la de los otros no está en el teléfono. Está en el volante. SCT. Gobierno de la República. Para conocer los resultados oficiales de la elección, por ley se realizan los cómputos distritales. A partir de las 8 de la mañana del miércoles siguiente de la elección, los 300 consejos distritales cotejarán todos los resultados de las actas en las que fueron registrados los votos de cada casilla. Si el registro de los resultados es correcto, concluye el proceso. Si no, hay varias causales que establece la ley para hacer un recuento parcial o total de los votos y aclarar cualquier duda. Todo para dar los resultados oficiales de la votación. Infórmate. INE. El lunes a partir de las 5 de la tarde tenemos para usted En el Emparrillado de los Halcones, un programa de análisis, noticias, entrevistas y calendario de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Lunes, 5 de la tarde, 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. Continuamos con Cultura. ¿Cerramos, Miguel? Cerramos. Les cuento, el próximo 7 de julio en el Centro Cultural de España se inaugurará la exposición Archipaper sobre el trabajo creativo de arquitectos hispanoamericanos. Después del boom inmobiliario en España, a finales del siglo pasado, hubo un impasse que orilló a estos profesionales de la arquitectura volverse mucho más creativos a la hora de plantear sus proyectos. Momentos que ahora han quedado plasmados en la exposición Archipaper, en el Centro Cultural de España en México. Al trabajo preciosista de aquellas escuelas del siglo XVII y siglo XVIII, ¿no? del dibujo hecho a mano de nuevo, pero también con técnicas diferentes como es la papiroflexia, como es el collage. Por supuesto también el dibujo digital, pero trabajado de una manera diferente, trabajado desde la fantasía, desde la ciencia ficción. Muestra en la que importantes despachos y arquitectos autónomos hispanoamericanos comenzaron a trazar interpretaciones artísticas de edificios, diseñaron instalaciones que procuran la convivencia ciudadana, hasta propuestas de interiores que en la actualidad marcan la vanguardia alrededor del mundo. Ellos han empezado a trabajar desde el servicio al ciudadano, desde una manera de crear ciudad diferente, y podemos encontrar en la exposición desde pequeñas reformas de pisos de Madrid hasta grandes instalaciones para el MoMA en Nueva York. En pleno montaje de las fotografías, réplicas de planos y colocación de pantallas, donde los visitantes podrán apreciar mejor cada espacio en funciones, Archipaper se inaugurará el 7 de julio y permanecerá hasta el 30 de septiembre en la Sala Donceles del Centro Cultural de España. 11 Noticias, Saray Campeche. Pues ahora sí, esa era la última. Hasta aquí Cultura. ¿Qué hacemos hoy, Miguel? Además de esta obra que les puse antes, ahí en el Centro Cultural del Bosque, hay otra que se llama Mimotrova. Es una propuesta de mímica contemporánea con canciones, por eso lo de trova. Eso es en el foro ¿A poco no? Así se llama. ¿A poco no? República de Cuba 49, en el Centro Histórico, exactamente atrás del Teatro de la Ciudad, hoy a las 20 horas. Oye, y la Casa España preciosa, ¿no? Sí, cómo no, el Centro Cultural de España. Centro Cultural de España. Que va a dar desde Guatemala hasta Donceles. Sí. Y entras por Donceles o por Guatemala, donde mejor. Que va a ser un pasaje, ¿no? Es un pasaje. Pero sí lo van a tener que cerrar, ¿no? Supongo, pues, la noche y eso. Sí, desde luego. Incluso mucha gente sigue llegando por Guatemala, pero el acceso por Donceles es totalmente posible. Yo, que recuerde, solamente he entrado por Guatemala, fíjate. Haz la prueba por Donceles, porque además el estacionamiento te queda como a dos locales antes. Sí. O sea que es práctico. Sale. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Javier. Miguel, hasta mañana. Nos vemos. Bueno, le cuento que nos vamos con algunos portales el día de hoy para ir adelantando, y además hay otras cosas que tenemos. Le recuerdo que a las 8 de la mañana estará acá Paco Abundis, Jorge Alcocer, una nueva mirada en términos de si fallaron o no fallaron las encuestas, y también una lectura política de lo que hoy está pasando, ¿no? Bueno, ¿qué nos cuenta en primer lugar Canal 11 hoy en su portal? Elecciones, dice. Bueno, ahí tiene usted los rostros, diría yo. Elecciones mostraron un México democrático, es lo que dice el señor Lorenzo Córdoba, el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral. Bueno, también tenemos como otra nota importante, por favor, no lo perdamos de vista. Fíjese dónde está el ojo del huracán, que Fabio ya es categoría 1, y fíjese dónde está nuestro país. No perdamos de vista, aquí está la península, acá están los estados de Nayarit, Colima, Jalisco, Guerrero, Michoacán, en fin, abusados, ¿no? Ahí viene para acá. para que no perdamos de vista lo que puede pasar en los próximos días. Hay que estar muy atentos, seguramente serán días de lluvia. Bueno, ¿qué otros temas tenemos por delante? Que hoy se reúne el presidente Peña con el virtual presidente de México. Otro de los temas que tenemos, que de las últimas noticias, las conversaciones con Corea del Norte van bien, dice Trump. El cierre del PREP que hemos hablado, que Joachim Löw, si le interesa el fútbol, el entrenador de Alemania, va a seguir con Alemania. Saben que se equivocaron y que la regaron, pero no tiran todo. Como saben a lo que pueden llegar, pues ahí están otra vez, a diferencia de otros que no saben hasta dónde pueden llegar. Y también condenan al obispo australiano a 12 meses de cárcel por encubrimiento. Parte de lo que hay el día de hoy. Y ya lo sabe, si usted quiere entrar a nuestro portal, nomás aquí aprieta en ver en cualquiera de las tres ediciones a lo largo del día. Vámonos ahora a continuación al sendero del peje. Vamos a ver ahí qué se plantea. A ver, hace años le dije a AMLO que algún día sería presidente de México, dice Trump. ¿Cómo la ve? Bueno, si hubiera ganado Bid o si hubiera ganado Anaya, no supone que le hubiera dicho lo mismo, así que bueno, yo supongo que no se la traga tan fácilmente el señor López Obrador. Bueno, ¿qué más tenemos como otra noticia importante del sendero? Contabiliza FEPAD 1.963 denuncias y 22 detenidos por delitos electorales. Algunos de los asuntos que también agrega hoy el portal, por ejemplo, festejan en Ciudad Juárez el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, los PREPs de todos los estados, también algo importante, Alicia Bárcena felicita a López Obrador, el triunfo de AMLO trae esperanza alrededor del mundo, dice Jeremy Corbyn, y también Peña Nieto modificó su agenda para reunirse con López Obrador. Otro de los asuntos, le cuento que escoltas de candidata priista a diputada local se enfrentan a balazos con pistoleros en Guerrero y que se va Oribe Peralta de la selección. Hizo mucho por la selección. El que lo dude, nomás que recuerde que le metió los dos goles con la que México se coronó campeón olímpico en 2012 en Londres. Bueno, vamos a cerrar con Sin embargo plantea la fiesta de... Bueno, primero el grupo político de Peña se queda hasta sin patria chica, Tlacomulco se va con Morena, es lo que plantea el portal. Y también otro de los temas que tenemos el día de hoy, México 93.56 computado, Panal y PES podrían perder su registro, el PRD cae a categoría de chiquillada, pues sí, así dolorosamente es, pero así es. Y en lo que son las cosas, Panal y PES pueden perder su registro y resulta que por la alianza van a tener una buena cantidad de diputados. Bueno, ahí tenemos PRD el fin del sueño, también tenemos tanto Alejandro Barrales como Ricardo Anaya en Rusia, que calendario de juegos, las matemáticas dejan a México fuera, solo marcó 3 goles, recibió 6, son muchos, y luego también que otro de los asuntos, Veracruz echó al PRI y luego a los Yunes, eran lo mismo, el Solecito y Cuitláhuac. ¿Quién es el Solecito? Es esa organización maravillosa que se la pasa buscando familiares y amigos cercanos desaparecidos en el estado y que ha hecho un trabajo en verdad formidable. Bueno, vámonos ahora a las 7:37 en hora del centro. Oiga, prepárense porque hoy el Servicio Meteorológico ya está pronosticando lluvias y hasta granizadas en varios estados de la República Mexicana. El Valle de México, está claro que eso va a suceder, Texcoco y allá por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Para los que nos ven en Jalisco, en la ciudad de Guadalajara habrá sol toda la tarde y se esperan tormentas dispersas a partir de las 8 de la noche. Para la gente de Veracruz, ojo, las lluvias estarán presentes hasta el mediodía y el resto de la tarde se espera una tarde soleada. Para que le vayan viendo y para que vayan tomando precaución, el día de hoy todavía estamos en clase, no se les olvide, ya estamos en la parte final ya del proceso, ya estamos cerca de entrar todos a vacaciones. Bueno, todos me refiero a los que van a las escuelas, ¿no? No, mis, todavía nos toca a nosotros, ya nos tocará. Bueno, comenzaron a operar 49 de los 57 nuevos verificentros de la Ciudad de México. Los centros cuentan con un software y están conectados a un sistema que opera la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Le recordamos que puede verificar, que para verificar, rectifico, no puede, debe verificar, esto es obligatorio, que saque una cita a través del portal verificentros, sedema.cedmx, Ciudad de México, y .gov.mx. La Sedema, lo tiene en pantalla, recomienda a los automovilistas revisar que no tengan adeudos, detenencias o infracciones. Para julio y agosto corresponde verificar a los autos con engomado amarillo y terminación de placas 5 o 6. los 5 y 6. Bueno, vámonos ahora que son las 7:38 en hora del centro. Pues ya se nos acabó el Mundial, a los que le vamos a México, pero no se ha acabado. Y para ello está Alfredo Domínguez Muro. Querido Alfredo, ¿dónde andas ahora? Te saludo con mucho gusto. Buenos días desde acá. Un abrazo, mi querido Javier. Un abrazo, abrazo. Y yo te diría que Suecia nos despertó y Brasil nos puso en nuestro lugar. Después de una selección que se preparó para Alemania, jugó bien con Corea. Ese es nuestro lugar. Yo no entiendo. Yo te diría que sí, hay decepción, puede haber desánimo, pero no dimos para más. ¿Cuál es la diferencia en el partido de ayer entre México y Brasil? Un partido que se jugó trabado, y en donde el técnico brasileño Tite nos había estudiado perfectamente bien, en donde algunos de nuestros jugadores cayeron en el truco este de Neymar y otros de hacerse, de desesperar, pero eso no cuenta. Lo que tampoco cuenta que Neymar hizo tiempo, pues el árbitro compensó 6 minutos. Lo que cuenta es que Brasil tiene el talento que nosotros no tenemos. Y hay que ser realistas, y cuando yo digo eso hay gente que dice que parece que yo fuera antipatriota, pero tengo que decir las cosas como son. Brasil tiene un sistema, y te voy a decir así rápido, desde que Tite tomó este equipo, que fue en la jornada número 4, la eliminatoria sudamericana, Brasil ha jugado 15 partidos, ha ganado 13 y ha empatado los otros. Ha metido 28 goles y ha recibido 3. Ese es el Brasil que está convencido en lo que dice su técnico Tite. Esa parte que es importantísima para un equipo de fútbol, la convicción. Lo que te dice el técnico y tú lo haces, te guste o no te guste. Pero Brasil tiene una gran diferencia, que ha jugado con su equipo base durante todo ese tiempo y además tiene jugadores que hacen diferencia. Tiene killers, y tiene lo que llaman killers, es el que mete los goles, y tiene talento. No tenemos nosotros, y no es un pecado no tenerlo. El talento está ahí. Ahora hay que trabajarlo. Ahora, permíteme la palabra, Javier. Chicharito dijo, hay que soñar cosas chingonas. Y ahí está en el Twitter, ¿no? Brasil también la soñó. O sea, ¿qué diferencia hay? Ellos también la soñaron. La gran diferencia entre Brasil y México se llama talento. Y el talento, pues, lo tienes y lo trabajas. Y los jugadores brasileños tienen 3 o 4 talentos de un gran nivel y nosotros no los tenemos. Nosotros tenemos que apostar al conjunto. Y si, porque no juega la historia, pero sí juega la inercia. Y la inercia del equipo mexicano fue llegar a la Copa del Mundo y aquí cambiaron. En la Copa del Mundo cambiaron todos los sistemas. ¿Qué pasó? Yo no te digo que utilizaran el sistema anterior, pero no funcionaba. Ni en amistosos, ni en Copa de Oro, ni en Copa América. De pronto, el señor Osorio probablemente, y si eso fuera, a mí me daría mucha tristeza, probablemente esperó al Mundial para asumir su cuadro, su equipo, su estilo. Ahora, el estilo del equipo mexicano es uno, por lo que vio el señor Osorio, pero no hay variantes. Entonces el equipo se vuelve predecible. Y cuando te encuentras a un Brasil matón como este, pues te estás encontrando a un equipo que desde antes del Mundial era candidato, es y sigue siendo candidato para ganar esta Copa del Mundo. Así que nos quedamos en nuestro nivel. Brasil nos puso en nuestro nivel. No hay que tener amarguras, ni qué bárbaros y qué mal jugaron, y ahora no le pusieron corazón. Le pusieron todo, pero Javier, cuando tienes el 100%, no hay forma que des más del 100%. Y con tu 100%... no nos alcanzó. Esa es la diferencia. A ver, déjame plantearte algo sobre esto. Tiene una parte muy negativa, ¿no, Alfredo? Por lo siguiente, porque nosotros pensamos, y lo platicamos, que la generación de futbolistas que tenemos del sub-17 de hacia acá podían hacer las diferencias, pero ahora también atrás de estos hay un vacío. No podemos vivir. Absoluto. Hay un vacío, ¿no? Absoluto. Nuestra Liga MX va a empezar a sufrir la cruda de las borracheras de pensar que con muchos extranjeros se llenan los estadios, probablemente sí, pero no hay una generación detrás. En la generación anterior a la que pertenece, se van a ir 6 o 7 jugadores, ¿eh? Se van los 3 porteros por lo pronto, se va Oribe Peralta, se van los que tienen más de 33, 34 años, y la generación esta que tú mencionas, a final de cuentas, esa generación que es la que ganó después no todos, pero algunos, ganaron la medalla de oro, ahí se quedaron. Ese fue el nivel. Ahí está, pero lo preocupante es que salvo quizá Edson, el Chucky, Gallardo, no te encuentras una camada de jugadores que venga empujando. Esta selección, y permíteme la expresión, fue muy cómoda, porque al no haber más, ellos formaban el club de Toby, y con el profesor Osorio jugaban todos, y ese era el grupo y estaba muy integrado. Pero hasta ahí no hay que impresionar. Javier, no hubo una sola duda, y esto es tristísimo, de decir, hijo, si hubieran llevado a este, si hubieran llevado a este, sí, otro, sí, porque sí. no los tenemos. Sí, claro. Oye, a ver, dos asuntos finales. Uno, se tiene que tomar una decisión. Yo creo que el señor Osorio difícilmente seguirá. Y entonces hay quien dice, hay que traer otra vez a alguien de fuera. Tu amigo y querido Manolo Lapuente dice que debe de ser local. Pues es una decisión que hay que tomar, porque por lo pronto hay que buscar la manera de calificar a Qatar, que eso va a ser otra vez un problema endiablado. Yo diría que poner todo el objetivo en el Mundial es un error absurdo. En medio tienes Copas de Oro y tienes Copas América y tienes torneos que hay que jugar y hay que jugar para ganarlos. Los europeos juegan la Euro y no cuentos, ¿eh? Sí. Los asiáticos juegan la Copa de Asia. Ayer Japón nos da una lección de dignidad impresionante, porque Japón en el minuto 94 comete un error, Javier, y un error, tú y yo jugamos fútbol mal, pero jugamos, un error canchero. No hubo un jugador de Japón que le metiera el pie al portero o que tratara de tapar la salida de esa descolgada que es de Bélgica, que para mí Bélgica y Croacia siguen siendo los caballos negros desde el principio del Mundial. Ahí Japón se va por falta de experiencia. Nosotros sí tenemos la experiencia, pero es un error grave pensar que todas las canicas se ponen para el Mundial. Hay torneos intermedios que hay que ganar porque ahí se gana la jerarquía. Hay torneos intermedios que hay que jugar, no solamente partidos moleros. De Juan Carlos Osorio, Javier, yo estoy seguro que él se iba, ganara o no ganara. Juan Carlos Osorio, Decio de María, Guillermo Cantú, son los que se van, los que ya se fueron, ¿eh? Sí. Y viene el grupo de John de Luisa, en donde no, 98%, me queda 2% para la especulación, no es Juan Carlos Osorio. Fíjate que Matías Almeida tenía una oferta en Qatar y parece que la había aceptado y hoy se bajó de esa oferta. Entonces, yo estoy de acuerdo con Manuel Lapuente, el técnico tiene que ser local. Y si alguien sabe es Manolo Lapuente. Y nos lo dijo aquí en esta misma pantalla en Palco a Debate hace 5 domingos. El técnico tiene que ser un buen técnico nacional ganador. Muy bien. ¿Estarás de acuerdo conmigo que sí. Lo perdimos cuando el Piojo Herrera se le fue la cabeza y golpeó a Martinoli? Pero ese era un proceso. Pero no estemos lamentando. Para mí, Javier, este es nuestro nivel. Y no es peyorativo ni es acusatorio. Este es nuestro nivel. Y esta generación ya no da para más. Muy bien. No es, bueno, cada 4 años hay una generación de oro y pues ahí está. Oye, déjame ponderar y dinos algo muy en breve. ¿Qué hacemos con Ochoa? Memo Ochoa es un porterazazazazazo. El mejor portero del Mundial hasta ahorita. No he dicho nada más por mí. Yo ayer estaba con periodistas suecos y suizos acá en San Petersburgo y todos hablando de Memo Ochoa. Probablemente le falta promotor, porque pues, cuando se fue Memo Ochoa y Keylor Navas, ¿se acuerdas? Hace sí, muy años, bien, muy bien. Uno se fue al Madrid y el otro se fue al Ajaccio para tratar de defender la categoría en un equipo de quinta francés. Entonces, yo creo que le falta un buen representante. Ya no tiene edad tampoco para irse a grandes equipos. Ya bueno, pero tiene la posibilidad de jugar como local, ¿no? Que eso creo que ya tiene la carta, ¿no? Él sí, pero él va a tener que asumir su decisión. Pero ya no habrá un equipo que... Mira, un equipo grande, por ejemplo, como el Madrid, está buscando a Alisson, al portero brasileño. Y lo está buscando porque aparentemente Keylor es moneda de cambio. Y te aviso otra, ¿eh? También un equipo... La Juventus está negociando ya con Cristiano Ronaldo. Viene un mercado muy interesante. Sí. Pero aquí en el Mundial, Javier, sigo pensando en mis dos caballos negros, Croacia y Bélgica. Me sumo a lo que piensas y veo a Ochoa en el Nápoles. Ojalá. Estaría muy bueno, ¿no? Sería buenísimo. Sería maravilloso porque sería justicia futbolera para un porterazazazo, un portero que está además en su madurez, en su momento, Y ahí está. Sí. Ahí está Memo Ochoa. Oye, ojalá, ojalá, oye, ojalá se dé. Yo sí jugaba bien, tú no, pero yo sí jugaba bien, no te hagas. Bueno, yo te voy a decir una cosa y tú eres testigo. En el equipo de ingeniería mecánica eléctrica había un porterazo y yo no pasaba. Y me adoptaron los civiles. ¿Se acuerdan de eso? Saludos, Alfredo. Javier, un abrazote. Para ti, saludos, gracias. Bueno, vámonos con el señor Alejandro, vámonos con la ciencia. ¿Cómo estás? Digo, ya que yo estoy jugaba bien. Si no lo digo yo, ¿quién? Que lo diga ahí, los Tena, que sí, ellos me vieron. Javier, oye, empezamos con temas pues del Politécnico. Fíjate que se amplió la oferta de posgrado, el IPN amplió la oferta de posgrado con la creación de los doctorados en ciencias en termofluidos, así como en ingeniería en telecomunicaciones, además de una especialidad de enfermería en cuidados intensivos. El director general del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, destacó el esfuerzo de la institución por contar con programas académicos más pertinentes que correspondan a las exigencias de los sectores social y productivos del país. Además, reconoció a la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, la ESIME, en sus unidades Azcapotzalco y Zacatenco, y también a la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia por la aprobación de estos dos programas de doctorado, con los cuales suman ya 42 los programas que hay en el instituto y otro más de especialidades. Y mira, el día de ayer, México, bueno, pues una noticia buena porque se da la categoría de patrimonio mixto, de patrimonio cultural y natural, sí, a la reserva de Tehuacán, Cuicatlán, en el centro de nuestro país, un lugar bellísimo, bellísimo, que bueno, pues recibe esta distinción por parte de la UNESCO por conjuntar, además de la riqueza biológica, una riqueza histórica y cultural bastante importante del pueblo mesoamericano. Aquí la información. Estos paisajes del centro de nuestro país han sido declarados patrimonio cultural y natural de la humanidad. Corresponden al Valle de Tehuacán, Cuicatlán, una zona ubicada en los límites entre Puebla y Oaxaca. La región fue reconocida por ser la zona árida o semiárida, con la biodiversidad más rica en toda América del Norte. La decisión fue tomada por el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, que desde el pasado 24 de junio se encuentra reunido en Manama, capital de Bahrein, en el Golfo Pérsico. La reserva de Tehuacán, Cuicatlán, tiene 145 mil hectáreas de extensión, en el que podemos encontrar casi 3.000 especies de plantas, 131 de mamíferos, 336 de aves, 78 de reptiles, 26 especies de anfibios, 18 de peces y 36 tipos de murciélagos. Algo que hace único a este sitio es que al menos 10% de todas estas especies solo se pueden encontrar aquí. Es característico su extenso bosque de cactus. Además, cuenta con 22 sitios arqueológicos en los que se encuentran vestigios de las primeras zonas agrícolas donde se domesticó el maíz en la época mesoamericana. Y las sociedades pasaron de ser cazadoras-recolectoras a sociedades sedentarias. Podemos encontrar también pinturas rupestres, cementerios, construcciones y ciudadelas. En la legislación mexicana, esta zona está bajo régimen de protección desde 1998. En 2012, fue declarado Reserva de la Biosfera. La designación como patrimonio mixto de la Reserva Tehuacán-Cuicatlán llega tras la segunda postulación ante la UNESCO. Un primer intento se realizó en 2016. 11 Noticias. Más información. En las playas del Caribe mexicano es posible encontrar arena del desierto del Sahara y esto se debe a un extraordinario fenómeno que ocurre cada año. El desierto del Sahara en África Central y la península de Yucatán tienen más en común de lo que se podría pensar. A estos ecosistemas los separan 11.000 kilómetros. Sin embargo, en estos días es posible encontrar arena africana en las playas del Caribe mexicano, debido a un fenómeno conocido como polvo del Sahara. El evento natural ocurre entre los meses de mayo y septiembre. Es ocasionado por una corriente de aire que transporta la fina arena del desierto y restos de maleza a través del Océano Atlántico. Científicos de la NASA, que monitorean la corriente transatlántica, aseguran que anualmente puede transportar hasta 182 millones de toneladas de polvo. Y al menos una tercera parte de ella se deposita en el continente americano, llevando nutrientes y minerales como el fósforo a las selvas tropicales de nuestro país hasta el Amazonas. También puede haber algunas modificaciones al clima local, ya que las partículas de polvo en el ambiente inhiben la formación de nubes y por lo tanto reducen las precipitaciones, además de que ofrece un espectáculo visual interesante, ya que se pueden apreciar tonalidades anaranjadas en el horizonte costero. De acuerdo con los especialistas, estudiar este tipo de fenómenos es fundamental para comprender la complejidad de los ecosistemas en nuestro planeta y su evolución. Javier, la información. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Buen día. Sale. Bueno, menos mal que tenemos en este equipo a alguien que nos va a ayudar, ¿no? Sí, por supuesto. Al futuro, ¿no? Y que lo conocemos desde vos. Sí, que lo conocemos. Pero vete a saber si no a la mera nos deja de hablar, ¿no? Yo espero que no. Lo llevamos a Rusia emocionados pensando que nos iba a ayudar y míralo. No, yo espero que no. Pero dijo que desde el domingo todo va a cambiar. Desde el domingo todo va a cambiar, dijo. Imagínate. ¿Cuántos años lleva trabajando aquí? 18, ¿no? 18 años. Hasta que le hizo justicia a la revolución. El movimiento. Bueno, ¿cómo estás, Didi? No digo nombres para que no vaya. No vaya. Sí. Vamos a más información internacional. Y en Nicaragua, expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitaron en Managua la cárcel de máxima seguridad, El Chipote, para verificar la situación de los presos detenidos durante las protestas iniciadas en abril pasado contra el gobierno de Daniel Ortega. En el exterior, familiares exigieron su liberación. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! Que me entreguen a mi hijo y que me lo entreguen sano, porque él lo sacaron bueno y yo necesito que lo necesito vivo y sano. La Organización Internacional para las Migraciones informó que más de 1,000 personas han muerto en lo que va de este 2018 en el mar Mediterráneo al naufragar en su travesía de África a Europa. Tan solo del viernes al domingo pasado, más de 200 migrantes indocumentados fallecieron. En lo que va del año, la Guardia Costera de Libia ha devuelto a este país a unas 10,000 personas que intentaron cruzar a Europa en pequeñas lanchas. Las personas rescatadas y devueltas son transferidas a centros de detención donde la Organización Internacional para las Migraciones provee asistencia humanitaria. Javier, regreso contigo. Muchas gracias. Nos vemos, gracias. Gracias, hasta mañana, hasta las 11. Hasta las 11. Adelante. Muchas gracias, Javier. En el tenis profesional, este lunes se puso en marcha Wimbledon, tercer Grand Slam del año. Roger Federer arrancó su camino buscando su noveno título. El suizo no tuvo problemas para superar la primera ronda al derrotar en tres sets al serbio Dusan Lajovic. Su compatriota Stanislas Wawrinka también logró su pase a la segunda ronda. Y en la rama femenil, Serena Williams regresó a la cancha con una victoria al imponerse a la holandesa Arantxa Rus. La sorpresa fue la eliminación de Sloane Stephens, quien quedó fuera en la primera ronda. Este martes entra en acción el español Rafael Nadal, enfrentando al israelí Dudi Sela y el argentino Juan Martín del Potro. La Unión Ciclista Internacional decidió que no existen razones para castigar al ciclista británico Chris Froome, por lo que puede competir en el Tour de Francia que arranca el próximo sábado. Froome tenía un expediente abierto luego de resultar positivo por la sustancia salbutamol durante la Vuelta a España el año pasado. Sin embargo, durante el proceso no se pudo comprobar el supuesto dopaje. Froome busca ganar por quinta ocasión el Tour de Francia. La MLS de Estados Unidos sigue sumando talentos a su equipo. El delantero inglés Wayne Rooney fue presentado de manera oficial como nuevo jugador del DC United. Rooney, de 32 años, firmó contrato por 3 años y 13 millones de dólares. Llega después de su paso por el Manchester United y el Everton en la Premier League. El objetivo es ayudar a que el DC recupere su estatus de poderoso, pues el último de sus 4 títulos lo ganó en el 2004 y actualmente se encuentra a 13 puntos de alcanzar un boleto a playoffs. Javier, la información deportiva. Nada más para cerrar lo que comentaba Certo. Yo creo que el campeón puede salir del Uruguay contra Francia. No es caso a nuestro amigo. No, sí, pero yo creo que es de esa llave puede salir el campeón. ¿Eh? Uruguay está jugando bastante bien y todo indica que Cavani se va a recuperar. Eso está bueno. Cavani me gusta muchísimo. Sí, gran jugador. Dale, gracias, se podría llegar al Madrid en lugar de Cristiano, ¿eh? Dicen. Oiga, vámonos a una pausa y regresamos. Hoy nuestra mesa. Hasta aquí la información. Nos despedimos de nuestros amigos, nuestras amigas de Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM y sus radioescuchas. Pásenla bien. Gracias en nombre de todas y todos. Adiós.